ser presidente, pero temeroso de romper con Cristina Fernández y sabiendo que Cristina no lo quiere, que lo despreció incluso siendo él vicepresidente y ella senadora, apuesta siempre a poner la otra mejilla y a tratar de pasar como el hombre conciliador y el hombre de diálogo en un gobierno que tuvo etapas muy irritadas y donde Daniel Scioli la pasó muy mal cuando el propio gobierno nacional le puso a Mariotto, que era producto primero de un trabajo en prensa, en presidencia, después de la ley de medios a través del CONFER y de ahí como candidato a vicegobernador, lo puso para pelearlo hasta que llegó la orden de fumar la pipa de la paz. Es evidente que Scioli quiere ser presidente de la Nación y sabe que para poder ser presidente de la República requiere no solamente gastar un presupuesto muy alto, tiene más de 1,000 y pico de millones que gasta de la provincia en publicidad, sino que tiene que hacer un tremendo equilibrio para llegar a fin del mandato como gobernador de la provincia, y él sabe que no le cierran los números, que no puede pagar los aumentos a la policía, que no le puede pagar los aumentos a los maestros y que el gobierno nacional no solamente no le va a dar nada, sino que lo va a entretener. A partir de esa circunstancia, se acercó peligrosamente a Daniel Scioli, un hombre que estuvo sonando en un tiempo, incluso para ser ministro de Economía de la Nación, y por suerte no ocurrió, que tiene tres nacionalidades. Nació en la Argentina, tiene documentos israelíes y también ciudadanía británica. Me estoy refiriendo a Mario Blecher. Mario Blecher, un hombre vinculado a los negocios imperiales de los británicos, sería el asesor principal económico del grupo de Scioli, que en este momento está tramitando a través de dos bancos créditos en el exterior, por eso fueron a Londres, porque los mandó, los recomendó Blecher, para conseguir dinero para la provincia de Buenos Aires. Este peligroso endeudamiento del principal estado del país, de la principal provincia argentina, acompañado de su proyecto presidencial, hacen que haya un canje, entre comillas, entiéndase, donde Blecher le conseguiría aire y oxígeno económico a Scioli, que no lo tiene del gobierno nacional, para que pueda terminar el año y medio que falta y para que tenga también algún resto para la campaña. Y a partir de esa circunstancia, el cambio, el canje, sería que Mario Blecher, si Scioli fuera presidente, sería el nuevo ministro de Economía de la Argentina, reportándose a la banca inglesa abiertamente, fue presidente del banco inglés, y además un hombre con tres ciudadanías. Nació en la Argentina, tiene carta de ciudadanía israelí, porque es de fe judía, y además tiene carta por opción británica. Mario Blecher ha sido, históricamente, un operador, yo diría algo así como el nuevo Raúl Prebisch de la economía argentina, un operador de los usureros internacionales que quieren que la Argentina tenga históricamente dinero fresco para vivir endeudado y pasarse toda la vida pagando. Scioli, ante la desesperación de saber que no le cierran los números y de su afán por ser presidente, endeuda a la provincia de Buenos Aires con bonos, va a haber un festival de bonos de provincias argentinas en el exterior, por lo cual no solamente la deuda nacional a la que nosotros apuntamos constantemente se ha aumentado, sino que ahora se está aumentando la deuda de las provincias, más la deuda privada, que no sabemos a cuánto asciende, por lo cual la República Argentina seguirá, que es lo que quiere la usura mundial, históricamente endeudada y no podrá levantar cabeza, y le harán vivir a los argentinos más jóvenes que nosotros un veranito, un respiro, y después cíclicamente otra vez la hecatombe. Es muy peligroso esta jugada que está haciendo Scioli, porque su construcción política, la de Daniel Scioli me estoy refiriendo, arranca cuando Carlos Saúl Menem se da cuenta que necesitaba inventar algo, porque en Tucumán el peronismo no podía ganar, lo fue a buscar a Palito Ortega, que en Santa Fe el peronismo, que era un baluarte, no podía ganar, lo fue a buscar a Reutemann, y que en la ciudad tenía necesidad de prever algún candidato y lo empezó a probar en turismo a Daniel Scioli. Pero este aquí, que Scioli no viene solamente en esa etapa. Cuando se produce la crisis presidencial, cuando la crisis de la Rúa, y asume Rodríguez Saá por una semana, también estaba Scioli. Y después, cuando le toca el turno a Duvalde, también estaba Scioli. Y luego viene Néstor Kirchner y sigue estando Scioli, es decir, haciendo ese equilibrio tan puntual, digamos, y olvidándose de aquellas recaudaciones que hacía el padre para la candidatura de Alfonsín, Scioli se declara peronista, aprende a cantar la marcha, trata de construir dentro del peronismo y llega a ser presidente del Partido Justicialista. Un Daniel Scioli que momentos antes de integrar la fórmula con Néstor Kirchner estuvo en el sindicato municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Amadeo Yenta, el gremio que maneja prácticamente la municipalidad de la capital, lo presentaba como el futuro jefe del gobierno de la ciudad. Bueno, le agradezco profundamente que me den la oportunidad de tener este encuentro, de hacer una entrevistación a Torres, hacer el esfuerzo que pone a partir de organizar este espacio. Adaptando nuestros recursos humanos a partir de capacitación, a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, para que podamos llevar adelante una tarea más eficiente, más productiva, más exitosa, que redunde en que la ciudad de Buenos Aires se la tienda mejor, se viva mejor, y especialmente quienes deben ser el corazón de una gestión exitosa en la ciudad, que son ustedes, los trabajadores, por su experiencia, por su vocación. Estaba hablando como jefe de la ciudad, no estaba hablando como precandidato a vicepresidente, y dejó colgado a todo el peronismo de la capital federal, que se sintió aturdido cuando aceptó acompañar a Néstor Kirchner en una aventura, porque en ese momento era una aventura, después que se habían barajado varias operaciones. Y Néstor Kirchner finalmente le dijo a Duvalde, ¿qué te parece? Lo voy a poner a Scioli. Y bueno, se trata de la opción que te conteste Scioli. Scioli le dijo, ¿qué hago? Le preguntó a Duvalde, y Duvalde dijo, tenés que decidir vos. Y un triunfo casi asegurado de la metrópolis, de la ciudad, por eso la efervescencia de los trabajadores municipales, porque él le hablaba ya como casi jefe de la ciudad, todas las encuestas indicaban que Scioli podía ser el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los dejó para tomar el camino de acompañar a Kirchner en la aventura, porque no se sabía, de hecho. Recuerden ustedes que Carlos Menem gana la elección y después no se presenta en la segunda vuelta. Era una aventura que no se sabía en qué terminaba. Ese paso que da Daniel Scioli de dejar colgado a los porteños y de transformarse en vicepresidente de la Nación, lo tendría que haber colocado en un pedestal. Sin embargo, fue muy maltratado por el kirchnerismo, empezando por Cristina Fernández. A partir de esa circunstancia, su hermano Pepe Scioli se fue cansando, se fue fastidiando, y en un momento determinado rompió con Daniel y le dijo, me voy a trabajar con el Colorado, con Tener Báez, después del triunfo que había tenido en una sociedad con Felipe Solá y con Macri, cuando le ganan a Néstor Kirchner, el hermano de Daniel Scioli pega el salto y se va a trabajar con el Colorado de Narváez. Después del fracaso de Narváez en la última elección, y que sus principales operadores están trabajando en el gobierno de la ciudad, de la provincia, Pepe Scioli vuelve a los fueros de su hermano Daniel y ahora va a ser el jefe de los equipos técnicos que van a trabajar muy cerca del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en una oficina en la capital, para este proyecto de Scioli presidente. Evidentemente, el Colorado de Narváez en el fondo esconde la idea de que si Scioli llega a romper con el kirchnerismo, él pueda ser su candidato a gobernador o algo parecido, pero lo cierto, o un ministro en un futuro gabinete, lo cierto es que ya está allí colocado. La aparición de Mario Blecher es muy grave para el futuro argentino, porque Blecher es un representante de la banca usurera mundial. Y por lo tanto, en algún momento sonó incluso como ministro de Economía del gobierno de Kirchnerista, en el orden nacional, y por suerte eso no ocurrió. Y ahora suena, si gana Scioli las elecciones, como futuro ministro de Economía y el actual encargado de endeudar a la provincia de Buenos Aires para que Scioli pueda respirar, pueda tener economía propia y pueda resolver el tema este del año y medio. Cristina Fernández, cuando lo van a visitar los hombres de su riñón, les dice, si no tenemos un candidato propio, o sea, no se refiere nunca como candidato a Scioli, tendremos que dejar que gane Macri. Y si no es una frase así, es parecida, o que mejor que gane Macri. ¿Por qué? Porque sueñan con lo mismo que pasó en Chile, donde después de 4 años de la derecha, supuestamente volverían ellos triunfantes. En el mientras tanto, el único que le puede garantizar diputados y senadores sería Scioli. Por lo cual Cristina está también en un problema, porque si no lo quiere Scioli, sí quiere los lugares de diputados y senadores que pueda tener Scioli. Por lo tanto, allí, en esos lugares, pretende poner a los jóvenes de la Cámpora, sobre todo aquellos que tienen roles protagónicos para protegerlo y darle fueros y evitar juicios futuros, y a partir de esa circunstancia que ellos sean después los operadores políticos de un imaginable retorno o algo parecido. ¿Cómo se ve? De estas cosas seguramente no se va a hablar el viernes en el Congreso del Partido Justicialista, que después de 10 años se vuelve a reunir en Parque Norte para elegir autoridades partidarias cuando tienen todos los mandatos vencidos y han vulnerado y violado todas las leyes electorales del país, pero como es parte del gobierno, los jueces miran para otro lado. Y a partir de esa circunstancia, como no hay un candidato, el Congreso no podrá, a voz alzada, proclamar un candidato a presidente del justicialismo. Lo único que podrá hacer es nombrar un presidente del partido justicialista, puede ser probablemente el Jujeño, y a partir de allí tratar de hacer un equilibrio mientras los que se quieren poner la pilcha de candidatos no marcan ni mueven el amperímetro. Julián Domínguez no mueve el amperímetro y tiene bastante buena acogida con la presidenta, está bien visto por la presidenta, de hecho lo mandó el Vaticano que lo representen. Estando Tiberman ahí, el que lo representó fue Julián Domínguez, tendría que haber sido el canciller y fue el jefe de la Cámara de Diputados. Y después está Randazzo, pero Cristina Randazzo no le da ningún apoyo, no le prohíbe que haga actividad política, pero no lo hace lucir. Es decir, lo cuida como ministro, pero no lo hace lucir. Son los dos que están allí y el otro es el candidato de su hijo, que es el gobernador de Entre Ríos, que no mueve tampoco el amperímetro. Ninguno de los tres marca nada. El que tiene mejores posibilidades es Randazzo, si puede acordar una candidatura a gobernador con Scioli, porque allí, si Scioli marca con posibilidades de entrar en la segunda vuelta como candidato a presidente, podría asegurar la provincia para el probable gobernador. Pero aquí también juega Massa, que ha tenido muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, y habrá que ver si la sociedad bonaerense vota por la continuidad de un candidato de Scioli o por un candidato de Massa. Habrá que ver. De forma tal que estamos parados ante cosas que usted no va a escuchar ni leer en ningún lado, pero que nosotros le damos el alerta. Es muy peligroso lo que está haciendo Daniel Scioli, endeudando a la provincia de Buenos Aires y sobre todo con un personaje como Mario Blecher al lado de él. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy. Espacio Publicitario. Belgrano 650. Desde 1919, trasladando a los argentinos. Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Bueno, la CIP se puso a investigar a algunas personas que viajaron para ver la pelea de el otro día en Las Vegas, e investigó a algunos monotributistas que viajaron allí, y resulta que se dio cuenta que gastaron mucho más de lo que pueden gastar un monotributista. Y a partir de allí se dieron cuenta también de que los datos con tarjetas y con las agencias de viaje, cruzando esos datos, no estaban inscritos nada más que como monotributistas un grupo de personas que, entre otras cosas, tenían hasta autos importados a nombres de ellos y tributaban como si fueran nada más que monotributistas. Un abogado, entre otros, está en esas condiciones. Bueno, y ahora fueron detectados y vamos a ver qué pasa, porque también dicen que van a hacer esto controlando a los que viajan para la Copa del Mundo en Brasil. Yo digo, ¿los barras figurarán como monotributistas? ¿Estarán inscritos? ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. El pronóstico dice neblinas y bancos de niebla, cielo nublado, probabilidad de lloviznas, mejorando con vientos leves del sudeste. La temperatura máxima para hoy 22 grados, la actual es 15 grados 6 a las 6 y 19. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. De no creer, ¿no? Porque cuando los jueces hacen estas cosas, la verdad que agotan la paciencia de la sociedad. El exsecretario de Transporte y Turismo, de Transporte, no de Turismo, Ricardo Jaime, argumentó que no dispone de dinero para viajar de Córdoba a Buenos Aires todas las semanas para presenciar el juicio por la tragedia de Once, por la que el Tribunal Oral Federal número 2 le permitió no estar presente en la audiencia. Los magistrados Jorge Tazara y Luciano Gorini autorizaron a Jaime a ausentarse del juicio, atendiendo a su argumento, dice que no tiene plata para viajar, y le otorgaron el mismo beneficio al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, también cordobés, Pedro Ochoa Romero. El juez Rodrigo Jiménez Uriburu votó en disidencia por entender que no era justificado el pedido de Jaime a causa del supuesto alto costo del traslado semanal de Córdoba a Buenos Aires. Quiero recordar que, entre otras cosas, a Jaime lo acusan porque tiene un avión propio, ¿no? El juicio, que empezó el 18 de marzo pasado, se reanudó en el día de ayer tras 10 días sin audiencia, con el testimonio de más sobrevivientes y testigos del accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero del año 2012, que provocó, como ustedes recordarán, 51 muertos y más de 700 personas resultaron heridas. El día del accidente, Jaime ya no era secretario de Transporte, pero está involucrado en la causa debido a su responsabilidad en el otorgamiento de millonarios subsidios a la concesionaria de trenes de Buenos Aires, TVA, de los hermanos Claudio y Mario Sirigliano, que también, imputados en la causa, pidieron no estar presente en el juicio. La semana pasada, al declarar ante el tribunal, el funcionario afirmó que no tiene cargos de conciencia por la tragedia de Once y resaltó que la justicia no lo puede responsabilizar por el choque. No se puede responsabilizar a un funcionario que se fue en el 2009 por un choque en donde las pericias dejaron en claro que el tren estaba en condiciones de frenar, subrayó Jaime y agregó: durante mi gestión, 2003-2009, no tuve ni un solo accidente. En abril pasado, el juez Sebastián Casanelo procesó a Jaime en otra causa por no haber podido justificar bienes por la suma de 12 millones de pesos. Pero no tiene dinero para viajar todas las semanas de Córdoba a Buenos Aires. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte, más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obra social. Para un país oceánico y bicontinental en la Antártida Argentina, en este momento 18 grados bajo cero. La máxima llegará a 13 grados bajo cero, cielo cubierto, nevadas, ventisca mejorando luego, visibilidad mala regular con vientos fuertes a regulares del sudeste. ¿Sabías que la Marina Mercante transporta el 95% del comercio exterior del país? Trabajemos para recuperar una flota de bandera moderna y eficiente. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Pasión por el mar. Pasión por Argentina. 6 de mayo, hoy es el Día de la Industria del Calzado. Varias formas de escuchar y de comunicarse con nosotros. En tu celular, bajando la aplicación TuneIn y sintonizando Radio Belgrano. En internet, nuestro Facebook, de Renzis Ayer y Hoy. Y nuestro Twitter, arroba de Renzis Miguel. Por correo electrónico, de Renzis Ayer y Hoy, arroba fibertel.com.ar. Ayer y Hoy 2.0. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder de los británicos, un grado la temperatura, viento nublado. Cielo nublado con vientos fuertes, probabilidad de lluvias y chaparrones del sector oeste en toda la zona, Georgia, Sandwich y Cetra del Sur, todo en poder de los piratas, 7 grados la temperatura máxima para hoy. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales, Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Renzis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Copa del Mundo por Belgrano. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Con Rodolfo Bernardes. Rodolfo Bernardes. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, presenta la Copa del Mundo. SOMU, Obreros Marítimos Argentinos navegando por el mundo. Enrique Omar Suárez, Secretario General. Felicidad. La final del Mundial 1990 se jugó el 8 de julio en el Estadio Olímpico de Roma entre la Argentina y Alemania. La suspensión de Claudio Canilla dejó a la albiceleste muy disminuida en su poderío ofensivo, pero además las batallas anteriores obligaron a Bilardo a realizar variantes en defensa. Así volvieron a la titularidad Néstor Lorenzo y Roberto Sensini, que no jugaban desde el fatídico debut ante Camerún. También integraron Pedro Troglio y Gustavo De Sotti y salieron Olarticochea, Justi, Calderón y Canilla. Dirigió el médico mexicano de origen uruguayo Edgardo Codesal, hijo del prestigioso José María Codesal, uno de los árbitros históricos del fútbol uruguayo. Argentina presentó a Goicochea, Lorenzo, Sensini, Cerrizuela, Ruggeri y Simón. Ruggeri fue reemplazado luego por Monzón, quien fue expulsado a los 20 minutos del segundo tiempo, 8 minutos después de haber ingresado, y se convirtió en el primer jugador expulsado en una final mundialista. En el medio jugaron Basualdo, Burruchaga, luego reemplazado por Calderón, Troglio y Maradona, y en el ataque Gustavo De Sotti, quien también fue expulsado a los 42 del segundo tiempo, todos con la dirección técnica de Carlos Salvador Bilardo. Por Alemania jugaron Illner, Andreas Brehme, Kohler, Augenthaler, Buchwald y Betthol, después reemplazado por Reuter, Lidbarghi, Hassler, Matthaus, Rudi Völler y Jürgen Klinsmann, dirigidos técnicamente por Franz Beckenbauer. Argentina jugó esperando una ocurrencia ganadora de un Maradona maltrecho o en el peor de los casos un 0-0 final para jugarse el título a las manos de Goicochea. A 4 minutos del final, un cruce de Sensini en el lateral izquierdo defensivo a los pies de Rudi Völler fue interpretado como penal por Codesal, una sanción polémica. El árbitro ya había sancionado 1 en Italia, Estados Unidos y 3 penales en Inglaterra, Camerún. Penal polémico, hubo críticas y apoyo casi por igual a la decisión de Codesal. Andreas Brehme de penal venció a Goicochea y Alemania fue campeón mundial. Por eso se nombra mi canto bolero. que le gusta que le enciendan cobra. Por eso se nombra mi canto montero. Ya que me viene de chango mirando al ingenio tibio corazón de hierro. Ay, de que las cañas la visten de verde. Por eso se nombra mi canto montero. Ay, ya que las cañas la visten de verde. Por eso se nombra mi canto montero. Y más dulce que tu guarapu. Con las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus ojos la tierra. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, el Papa Francisco ayer se disgustó en la misa que da en Santa Marta todos los días. Aludió a quienes resisten los cambios en la institución. El duro reproche del Papa al interior de la Santa Sede, un laico uruguayo en el rol de un obispo, Germán Carriquiri, que fue designado también por el Papa, una designación que no tiene precedentes en la Santa Sede, según informó ayer el diario La Stampa, con la firma del vaticanista Andrea Tornicelli. El Papa Francisco nombró al profesor uruguayo Guzmán Carriquiri como secretario encargado de la vicepresidencia de la Comisión Pontificia para la América Latina, con la designación dada a conocer ayer por primera vez formalmente. Se designó a un laico en la curia en un cargo de significación y de importancia. ¿Se imaginan ustedes cómo están? Sobre todo los que integran la curia romana, ¿no? ¿Quién está en línea? ¿Quién está? Nadie, dale. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. ¿Quién es? Sí, Carlos de la Plata, ¿verdad? Esperar espigas, hay un proverbio que dice que esperar espigas donde no plantaste trigo es una ilusión y no una esperanza. Y creo que nosotros vivimos de ilusión en ilusión. Seguimos todavía esperando un papito presidente que nos solucione todo. Estamos locos, verdaderamente. Somos tarados, sinvergüenzas, ociosos. No tenemos un solo personaje que tenga discriminación de tarea en todo el poder ejecutivo, legislativo y el que le llame. Hay punteros de barrio por todos lados que no saben hacer nada. Por eso todo fracasa. Esperan que el ministro solucione y los de abajo no hacen nada. Esperan que el presidente le solucione las cosas cuando ellos tienen que ir a pelearla. Yo sinceramente, de Rensis, a veces me pongo a conversar con la gente y le echa la culpa a Cristina de cosas que tienen que hacer ellos. Fíjese, todavía seguimos yendo parado. Y quiere que le diga una cosa, el día que haya un accidente en la autopista La Plata o en la otra que viene de Campana a Buenos Aires, voy a ir a denunciarlos por asesinato, no por intento, porque ellos quieren matar a la gente, quieren que haya accidente para que los tarados estemos hablando siempre del accidente, buscando un culpable. Cuando tenemos el culpable, ¿qué hacemos? Nada. Bueno, hasta luego. ¿Quién está en la otra línea? Hola, Mónica de Quilmes, buenos días. Lo que más me gustó, que toda la apología que hiciste sobre Scioli, nunca dijiste que robó un peso, que fue corrupto, y todo eso que pasa, y que él te está pidiendo dinero, la culpa la tiene la señora presidente, que le tiene esa obligación de ella, darle fondos. ¿Vos viste los líos que le hacen los maestros todos los años? No, lo que pasa es que acá hay se mezclan dos cosas, señora. Primero, la coparticipación que cobra la provincia de Buenos Aires es muy baja. Sí. Y eso no se ha cambiado de la época de Alfonsín, que lo hizo con intención en aquel momento, porque suponía que el peronismo se iba a quedar permanentemente en manejar la provincia. Por supuesto. Eso no se cambió más. Ahora, por otro lado, la administración también requiere invertir los dineros como corresponde. Entonces, hay dos partes de culpa. El auxilio nacional, que llega en cuentagotas por una especulación política, y la administración de gastar 1,000 y pico de millones en publicidad, porque hay un gobernador que necesita difusión, y por el otro lado, no tenemos para pagar los sueldos y tenemos que recurrir a los vingueros para que adelanten la plata para poder pagar los sueldos de la policía. Entonces, si salimos a pedir dinero del exterior y a endeudarlos con bonos, después vienen los compromisos. Y Mario Blecher es, para el compromiso de Scioli, su futuro ministro de Economía. Y ojalá me esté equivocando. Bueno, mira, lo que vos decís es muy interesante. Pero decime una cosa, ¿qué hace la señora presidente con Kicillof? Nos está robando a nosotros. Vos decís que salimos a pedir al exterior, porque vos fíjate, yo soy una jubilada, mi marido jubilado, no, mi marido de 92 años, hace 30 años... No, pero yo no estoy eximiendo al gobierno nacional de ninguna culpa, estoy simplemente comentando lo de Scioli, ¿no? No, pero me interesa, sí, bueno, me interesa, pero ¿por qué lo llevan a hacer eso? ¿Por qué? Porque él no quiere... Escuchame una cosa, esto es indignante, por lo que vos comentás, que recurra, yo no lo conozco ese personaje, pero decime, no sé si ese señor que vos mencionas no es mejor que Kicillof. Mira, lo siento mucho, la verdad que me desperté y... A lo mejor no sirve ninguno de los dos. No, mira, ninguno de los dos, no, pero yo... Y ayer, entre paréntesis, sí, en un programa de Canal 26, volvió Cavallo hablar por televisión. Sí, después yo lo vi con García, lo vi con Roberto García, la verdad. Entonces estamos mal y vamos peor porque son siempre lo mismo. El establishment va dando vuelta y son siempre lo mismo. No, pero vos no podés dejar de negar que en estos últimos 10 años, otro día te voy a llamar y te voy a comentar unos pequeños detalles que... Ahora, lo que comentó ese señor, la verdad, que vos desayunás todos los días con muertos, accidentes. Sí, claro. Pero vos ves, pero... Lamentablemente, porque no, uno quisiera empezar el programa con buenas noticias, ¿no? Yo, pero mira, una de las cosas que me asustan, que me cuentan nietas y amigas mías médicas, que se pasan los fines de semana lavando estómagos de chicos drogadictos, todos en el hospital, sí. Fiorito. Sí, chao, sí. Un beso. Gracias, señor. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis, en una presentación de la obra social de UTA, atendiendo a los trabajadores del transporte automotor y su núcleo familiar. UTA, para sus ramas corta, media, larga distancia y combis, está presentando por Radio Belgrano Ayer y Hoy. UTA, un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 6 de la mañana, 36 minutos, 15 grados 6 la temperatura en Neuquén. Un jubilado, dos amas de casa, un peluquero y un mecánico van a integrar un tribunal popular para juzgar un homicidio. Dan un veredicto que va a estar sujeto a revisión. Esto ocurre de acuerdo al tribunal popular, que en el primer juicio por jurado que se va a realizar desde la próxima semana en Neuquén, los ciudadanos deberán juzgar a dos acusados por un homicidio ocurrido en medio de un robo en el año 2011. Los imputados enfrentan una condena entre 10 y 25 años de cárcel. ayer ante la jueza María Galeano, quien intervendrá en el proceso. Se sortió la composición del estrado ciudadano. Según reveló la prensa local, a la misma asistieron 33 hombres y mujeres, todos vecinos de la ciudad de Neuquén. Habían salido sorteados el pasado 24 de abril. En total quedaron 12 titulares y 4 suplentes para el primer tribunal de juicio oral con tribunal popular. ¿Quién está? Sí, ¿me escucha? Sí, señor. Buen día, Augusto de Chingolo. Bueno, ninguno de los candidatos en vista, salvo los del Frente para la Victoria, garantizan que no haya endeudamiento, porque Massa está en la misma línea de endeudamiento, Macri ni hablar, y del Faunen es algo misterioso lo que pueda llegar bueno, a... Bueno, Scioli hasta ahora es el candidato del Frente para la Victoria. No sé, yo creo hasta que ahora, digo. Primero hay que dirimir las PASO, y en las PASO yo le digo que si se presenta Randazzo, que tiene mucho consenso fuera del kirchnerismo, ojo, lo que pasa es que no hay ningún aparato multimediático, haciéndole el juego, como lo hacen sí con Massa o con Macri. Entonces, ¿qué pasa? Veremos qué pasa con las PASO, porque ahí yo creo que honestamente me gustaría que fuera como usted dice, pero no creo que ninguno, ni la oposición ni el oficialismo, garanticen que no haya endeudamiento. Ni siquiera hay uno solo que se le ocurra investigar. Miren, este gobierno en 10 años no pidió préstamos y estuvo tapando grandes problemas. Pero aumentamos el volumen de la deuda como nunca. No, eso es una teoría que no está demostrada. No, ¿cómo teoría? Eso es la verdad. Yo le digo, eso es la verdad, no sé. No, es la verdad. No sé quién, está aprobado por los propios números del gobierno. ¿Y dónde están los números? Si el ¿cómo dónde está? Mire, el señor que habla en su programa dice que no tiene los números. Mire, no. Los números de la deuda oficial no están porque el gobierno esconde los números. ¿Quién enfrentó al FMI y el FMI y todo el establishment? No lo enfrentó, le pagó las moneditas que había que pagarle y ahora acepta la revisión para hablar con el Banco Mundial. Perdóneme, yo quiero decir dos cosas. Primero, cuando se hizo la quita, usted sabe muy bien, porque yo creo que usted pensaba igual que yo, lo que se tenía que haber hecho era investigado. No se investigó, se hizo la quita. Es que no se podía investigar. ¿Por qué? Y porque ya estaba el megacanje. ¿Pero por qué? Pero a investigar se podía, por lo menos decirle a la Nación Argentina, estos señores fueron culpables de algo. No se hizo, Ya sabemos quiénes son los culpables. Bueno, pero perdón. Todos estos candidatos. Pero yo le hago una sola pregunta. ¿Usted cree que ahora no se endeudó el país? No, es que no hay ningún, ningún préstamo otorgado. Ojalá. Salvo a los 1.000 millones que están gestionando para poner en Vaca Muerta. Ojalá que sea como usted imagina, para el bien de mis nietos. Pero todos los candidatos, Massa, Macri, son realmente el futuro funesto para el país. Porque dicen que van a volver todo para atrás. No, yo no sé si van a volver todo para atrás. Lo que sé es que ninguno habla de no endeudarse. Todos hablan de ver de qué manera se resuelve el tema. Y la única forma que encuentran es reactivando a los caballos, que ayer volvió a la televisión, o reactivando a ese tipo de propuestas, o arreglando con Mario Blecher, es decir, todos representantes de ese establishment que ya conocemos, ¿no? Reconozca que este gobierno vivió tapando la deuda que otros contrajeron. ¿Cómo? Que este gobierno vivió tapando y pagando las deudas que otros contrajeron. Sí, y amplió también la deuda propia. Y lo corren con que dice que no para el gasto público. ¿Y cómo van a cubrir el gasto público bajando impuestos los candidatos de la derecha? Me deja con endeudamiento. Hasta luego. ¿Quién está? Buenos días, Alberto. Bueno, escuchar ciertas, comentarios como este personaje, y yo doy nombre a este individuo que se llama Augusto, verdaderamente, yo siempre les hablo del sectarismo. Bueno, este es uno de los individuos. Pero él puede creer eso. Sí, pero me parece bien que defienda lo que cree. Pero yo lo que digo simplemente que la realidad nos va a golpear como de costumbre y cuando nos despertemos del sueño va a ser terrible, ¿no? Pero escúcheme, todos sabemos que día a día se endeuda el país. En primer lugar, se endeuda porque no se alcanza a pagar ni siquiera los intereses. De manera que escuchar estas cosas, la verdad que a mí me pone mal, porque por eso está el país como está, porque hay tantos sujetos que carecen de predicado, como yo lo digo siempre. Escuchar estas clases de versiones, a mí no me gusta nada, porque es como darle importancia a veces a estos personajes y ocuparme a comentar en vez de hablar de otra cosa, pero me pone mal. Tanto externo como interno se endeuda todos los días. Fíjense, como yo digo siempre, como decía Perón, al dinero de los jubilados no se le debe tocar, y les viven robando a los jubilados y no les pagan lo que tienen que pagarle. Por eso, escuchar estas cosas a mí me pone mal. Y para colmo, desde temprano, escuchar un individuo como esto verdaderamente me pone mal todo el día. Señor, gracias, buenos días. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Marcelo de Morón. Yo querría pedirle un favor, si usted me permite, para pedirles a los compañeros y los que dicen llamarse peronistas de Morón, si se pudieran ocupar un poco de un compañero que cayó en desgracia haciendo una tarea comunitaria, que es un simple militante que vive para la política y no de la política. ¿Me permite darle su nombre para que a ver si es algún dirigente de Morón? No sé, ¿qué pasó? Haciendo una tarea comunitaria tuvo un grave accidente, la cual tuvo fractura y desplazamiento de fémur, fractura de tobillo y rotura total de talón, el 14 de febrero. Y recién operaron a fines de abril. Y le puedo asegurar que nadie fue de los que dicen llamarse peronistas acá de Morón, ¿no? Y él milita para un hombre que es de las filas de Daniel Scioli, que hoy estaba hablando, que tiene rango de ministro en la provincia de Buenos Aires. Y le puedo asegurar que está pasando una necesidad verdadera. ¿Para quién milita? Para Pablo Navarro. ¿Para quién? Para Pablo Navarro. ¿Y él no se lo pudo resolver el tema? Nadie fue, le puedo asegurar de corazón, Miguel, no les importa. Y yo le puedo asegurar que este chico, que tiene mi edad, tiene 51 años, yo lo voy a cumplir dentro de un poco de día, es un militante, pero de aquellos que ya escasean, ¿vio? Pero me da mucha bronca que mañana va a ser la misa de Evita, que yo siempre voy, pero voy por una cuestión de que lo siento, y van a estar a los abrazos, a los besos. Y yo les pido a los muchachos que recapaciten, que no se es peronista solamente de nombre, hay que hacerlo en la práctica, como dijo la propia Evita y el general Perón, ¿no? El muchacho se llama José Luis Millán. Muy bien. Que escuchen, por favor, y que le den una mano, porque yo si la pudiera dar, se la doy a nivel moral, pero económico no se la puedo brindar, porque soy un simple laburante. Pero hay dirigentes que están bien ubicados y es una cuestión de pedido, como compañero peronista que soy, un simple militante. Muy gracias. Bien. Hasta luego. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Ayer vio que le decía lo del servicio militar, que estoy de acuerdo. Digo, es Mario Ishii en la provincia, él lo va a presentar como un proyecto en la provincia. A nivel nacional no hay ningún diputado. Bueno, Mario Ishii es senador de la provincia, pero digo, en el Congreso de la Nación no hay ningún diputado o senador que apoye la idea de también presentar así un proyecto para crear el servicio militar. ¿Qué, es una pregunta o una afirmación? Sí, me pregunto. Digo, no, no hay ninguno, no. El único que había dicho era un senador de Salta la vez pasada, pero quedó todo en la nada. Sí, sí, pero si, por ejemplo, si se trata en la provincia, ¿puedes pasar, si la prueba, mejor dicho, en provincia, puede pasar a nivel nacional? No tiene nada que ver, son legislaturas separadas y la provincia es una presentación nada más que para ganar espacio de difusión, pero no para otra cosa. Gracias. Seduca, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20, o ingresando a seduca7@yahoo.com.ar. Seduca, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, secretaria general. Bueno, la FIP detectó 17 personas monotributistas, que viajaron a Las Vegas para ver la pelea entre el chino Maidana y Mayweather. Entre ellos se encuentra una persona que tiene un automóvil Porsche de carrera, y él paga como monotributista, evaluado en 1.200.000 pesos. Un abogado que el año pasado viajó 10 veces al exterior, en un comunicado de prensa, la FIP, sin dar los nombres, precisó la situación. El costo de los paquetes turísticos para ver la pelea variaba entre 40.000 pesos argentinos y 60.000, y se informó que los excluidos realizaron gastos que superan los ingresos declarados para su categoría de monotributista. Ahora los contribuyentes deberán regularizar su situación con los impuestos del régimen general desde el periodo en que sus ingresos excedieron dicho tope, aclaró la FIP. El monotributo fue creado, como ustedes saben, como un régimen de tributo integral basado en la simplificación de los procedimientos y con el objetivo de la inclusión en la economía formal de los que tienen menor capacidad contributiva. Para ello, la FIP realiza permanentemente controles y cruces de información con las agencias de viajes que venden costosos paquetes turísticos con motivo de un evento deportivo internacional o con las tarjetas de crédito que practican la percepción por gastos en el exterior. La FIP profundizará controles similares en otros eventos deportivos en el extranjero, como la próxima Copa del Mundo de FIFA, que se va a realizar en Brasil, advirtió el organismo. Sería bueno que Randazzo también diera órdenes para que todo lo que hace el control de la salida y la entrada al país, que pertenece al Ministerio del Interior, también busquen los antecedentes de las personas que van a salir y a entrar, porque han salido con situaciones prohibidas por la ley cualquier cantidad de gente con características de prófugo de la justicia para el Mundial de Sudáfrica. Esperemos que a Brasil no ocurra lo mismo. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Súmese al proyecto. anacondia@hotmail.com. 6:49, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ante el rector de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, Diego Molea, y el jefe de gabinete del municipio, Guillermo Viñales, Monseñor Lozano pidió dejar de lado las pujas políticas y dedicarse a trabajar por los chicos de la calle. El obispo Jorge Lozano hizo un fuerte llamado a la atención de los dirigentes políticos de Lomas de Zamora, exhortando al municipio y a la universidad pública a trabajar en conjunto para crear centros de capacitación para jóvenes en los barrios de la periferia de ese distrito, a fin de que tengan donde formarse y dejen de estar en las esquinas sin hacer absolutamente nada. Las palabras de Lozano fueron interpretadas como un claro mensaje político por elevación para Sergio Massa y para Daniel Scioli, ya que allí estaban los que se dicen representarlo, Molea, que es un ex integrante de Franja Morada en su juventud y que ahora dice representar a Massa en Loma de Zamora, y el caso de quien fuera Martín Izarralde, que encabezara la lista de diputados del Frente para la Victoria, que puede haber sido o para el Gobierno Nacional o para el propio Daniel Scioli. El obispo de Gualeguaychú y presidente de la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Argentino, Lozano, reclamó a los espacios políticos un trabajo conjunto ante municipio y universidad, las bases que tienen que desarrollarse en los barrios más pobres de Loma de Zamora. La Pastoral Social, dijo, viene ganando protagonismo en la intervención de políticas públicas referidas a la juventud, la reeducación del consumo de drogas y el narcotráfico. A fines de abril, Lozano acudió al Congreso para la problemática del tráfico de armas y a principios de este mes participó en una jornada de reflexión en el Colegio Máximo junto con el intendente de San Miguel, y a fines del 2013 había logrado reunir a todos el arco opositor para firmar una agenda sobre el avance del narcotráfico. Esta vez la amonestación llegó para todos los flancos, para el oficialismo y para la oposición. ¿Quién está? Lina de Recoleta. De Renzi, yo tenía, antes que empezara usted, un tema muy importante, periodismo como continuación de educación. Pero usted siempre me cambia los programas, su lanzada sobre Scioli, como yo soy mujer, busco prioridades. Scioli no tiene capacidad ni para gobernar la provincia de Buenos Aires. otro día le digo qué proyecto tendría yo si fuera gobernadora, que no lo quiero. O sea, en la República Argentina, yo amo como usted la geografía, y cada vez que veo el mapa y la Antártida en tamaño a escala real, me acuerdo de usted, que es lo que preconiza. Pero además, la presidenta hace 2 años sacó un decreto obligando que ese sea el mapa argentino, y no lo usan ni siquiera los ministerios. Bueno, ¿sabe lo que me pasa con usted? Que no, nunca me alcanza el tiempo. República Argentina políticamente se divide en 24 provincias, porque les guste o no a los no porteños, la ciudad de Buenos Aires tiene categoría, estatus político y jurídico de provincia. ¿Por qué no lo es? No sé. Y tendría que llamarse ella, nosotros, Provincia de Buenos Aires. Porque la Provincia de Buenos Aires debe dividirse en 4 provincias... si es que hay algún gobernador que valga la pena. Usted dijo bien, la Provincia de Buenos Aires, el mayor presupuesto... Mire, esto lo presentamos nosotros hace más de 20 años. Bueno. Hicimos un proyecto sobre ese tema, diciendo de que es imposible gobernar, claro, una provincia con 136 municipios... Por favor. Donde usted, el intendente, si quiere recibir a un intendente por día, se pasa medio año recibiendo intendente. Y 130 y tantos partidos, por favor. Bueno, el segundo presupuesto provincial es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mi provincia porteña, y es el tercer presupuesto de la nación. Pero tiene la mayor densidad poblacional casi del mundo, porque aún París, que tiene más o menos la misma... ¿De quién está hablando? ¿De la capital? No es la capital, de Renzi, perdóneme yo, maestrita, no es la ciudad de Buenos Aires, no es la capital. Sí. No, la capital, acá está alojada la capital. ¿Sabe quién es la capital? Sí. Es desde Callao hasta el Bajo, porque ahí donde está el Congreso y la Casa de Gobierno. ¿Usted se anima un día? Esta parte de la capital. De Renzis, usted tiene mi teléfono, pídaselo a Rodolfo. No, no lo tengo, pero no importa. Bueno, pídaselo. Yo un día le voy a dar con detalles, con mapa, como le gusta a usted. Lo he consultado con ex diputado. ¿Usted sabe cuál es el centro de la Ciudad de Buenos Aires? El Caballito, creo. Claro, Caballito. Bueno, mire. Nosotros decimos centro a la Valle de Florida, ¿no? No, no, pero usted está equivocado en esto. ¿Sabe cómo es la capital federal? Como el Vaticano en Italia o en Roma. Por eso le digo que llega hasta el Congreso. No, pero cuando dicen llueve en la capital, yo entonces me pregunto en el son de risa. Y yo que estoy en Recoleta, ¿qué temperatura tengo? Porque yo no soy la capital. Usted pertenece a la ciudad autónoma. Claro, pero en las calles, no. Es como el Vaticano, es como las embajadas. La capital federal, sí. Ese monstruo, sí, que tiene tantos parásitos burocráticos que hay que limpiar la política, porque si no, ni aunque venga Jesucristo, Buda o Gandhi puede gobernar. ¿Cuándo Alfonsín quiso trasladar la capital? Pero mal trasladado. Bueno, no, pero además fue un gran negocio inmobiliario de la coordinadora. No, yo lo acompañé, pero después iba a decir una mala palabra. La gente conocida me despreció. No, porque usted no se enteró que había un negocio atrás. No. Mi proyecto es fantástico, pero yo me metí con chicos, con una diputada del PRO, que me reconoció por la calle, me invitó a ir a su despacho a presentarle el proyecto, y ahora resulta que el jefe, este monstruo de Macri, porque es un demonio... Pero usted nos llamó para esto. ¿Usted qué quería decir? No. No, es que yo... Pero arrancó con Scioli y terminamos cualquier cosa. Claro. Bueno, así somos los inteligentes, los geniales. Usted primero, yo después. Scioli no tiene... Yo no sé si Scioli es malo, si es un ignorante, si es como Horacio Rodríguez Larreta, un ente. Yo no sé que... Todavía no di el diagnóstico, el veredicto de Scioli. Pero si él, a sus habitantes... Tienen que venir a Buenos Aires a cambiar un cuerito, tienen que venir al hospital a saturar nuestros hospitales, cruzan el riachuelo para venir a nuestras escuelas. ¿Cómo se atreve a ser gobernador? ¿Sabe por qué es eso? ¿Por qué? Porque los porteños tiran la basura en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe qué pasa? ¿No se enoja lo que le voy a decir? No. Los que no son porteños y vienen acá, que vengan con una escupidera y se lleven sus cacas a su provincia. ¿Se da cuenta? Porque también vienen a hacer basura. De cualquier forma, yo nací en la capital, estuve media hora de porteño y después adopté la provincia de Buenos Aires. Pero no, a usted yo no lo discuto. Soy binacional. Mira, a usted no lo discuto, porque por algo lo escucho. Usted sabe que entre usted y yo hay abismo, pero hay también chispazos de coincidencia. Cuando me digan a mí lo que produce la capital, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, lo que produce, ahí nos vamos a encontrar, porque difícilmente... se den cuenta que la ciudad produce gastos más que bienes. Parásito burocrático. La ciudad no, ¿quiere que le diga? ¿Se acuerda de las macetas de Grosso, ese monstruo que... Para pelearme con usted, ¿sabe de qué vive la capital o la ciudad autónoma? ¿Qué? De la provincia de Buenos Aires. No le entiendo lo que me dijo. Claro, vive de la provincia de Buenos Aires. ¿Yo vivo en la provincia? No, no, vive de la provincia de Buenos Aires. Pero claro, si acá, mi abuelo tenía huerta, pero ahora no hay ni macetas. Los nuevos edificios de este monstruo de Macri y de todo este negocio inmobiliario de estos perversos, ignorantes supinos, no ponen macetas. ¿Josefina? Sí. Ayer se murió Napoleón, fue el aniversario. Adiós. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? Alberto de Morón. Esta señora de Recoleta habló mucho, pero dijo algo muy interesante, que no se limpia el gobierno, no se limpian los partidos, no hacen nada por mejorar las cosas. La señora presidenta, en lugar de limpiar el partido, lo ensucia cada vez más, mete la cámpora y la juventud está descarriada por todas partes. Yo no sé, parece que lo hiciera a propósito para que le echaran. Muchísimas gracias. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobay, Secretario General. 6 de la mañana, 58 minutos. No se ve casi nada en la ciudad autónoma, como le gusta a Josefina, o también en la capital, en ese sector chiquitito, que es la capital administrativa de la República, porque hay bancos de niebla en toda la ciudad. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor José María Rancero, advirtió que este flagelo, refiriéndose a la droga, necesita una actitud definida para luchar contra ella. Además, reivindicó al padre Carlos Mujica a 40 años de su asesinato. El prelado santafesino celebró la misa de apertura de la 107 Asamblea Plenaria tras un intercambio sobre la realidad social y política del país en la Casa de Ejercicios del Cenáculo La Montonera de Pilar, donde hasta el sábado van a deliberar un centenar de obispos de la Argentina. En este contexto, aseveró, hemos hablado con preocupación de la realidad de la droga con su rostro de violencia e inseguridad, como de negocio y de muerte. Es necesaria una actitud definida frente a lo que no dudamos en llamar el delito del narcotráfico. Siguiendo esta línea, reconoció que este flagelo tiene raíces muy profundas y advirtió que hay una orfandad social y afectiva en muchos jóvenes que los hacen presa fácil de una sociedad que en su afán de lucro no tiene límites. Vale recordar que en noviembre el Episcopado difundió un duro documento en el que advirtió sobre el avance sin control del narcotráfico en el país. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 10 de la mañana, 1 minuto, 15 grados, 6 la temperatura en Capital. En La Ferrere asaltaron una casa y mataron al padre y balearon al hijo. Se llevaron dinero y electrodomésticos, luego volvieron a buscar un cómplice y allí acribillaron a ambos hombres en medio de un terror familiar impensado. Uruguay, paraíso de la falopa. En Uruguay cultivarán marihuana en predios militares. Y ya en todo el mundo la noticia remarca que Uruguay, al igual que Holanda, se transformará en uno de los paraísos de los fumadores. En Guernica mataron a una persona cuando preparaba su fiesta de cumpleaños. Al joven lo balearon en un asalto. Era sobrino del comisario de Gleu. La inflación creció el doble de los sueldos en blanco. Son datos oficiales del INDEX. Fue el primer trimestre del año en los precios que subieron un 10% y los salarios apenas el 4.5%. Daniel Scioli puso a su hermano José Scioli, Pepe Scioli, como encargado de los equipos técnicos para preparar su trabajo como candidato a presidente y lo tiene como asesor económico a Mario Blecher, el hombre de tres nacionalidades. Nació en la Argentina y tiene nacionalidad israelí y británica. La Iglesia advirtió otra vez sobre el narcotráfico y pidió una actitud definida. Con el objetivo de apurar el tema del biodiesel, diputados aprueba la ley. El kirchnerismo insiste para que el desastre administrativo que tiene la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo pase al Estado Nacional, resiste la oposición y piden investigación en sueños compartidos. La recaudación creció 37.1 con relación al año pasado y esto está motivado por la inflación que tuvo y por la cosecha alta del mes de abril. Se confesó el jefe de gabinete. Capitanich terminó reconociendo que hay bancos que cobran intereses usurarios. Chocolate por la noticia. El central baja hoy las tasas de interés. Hacía rato que se pedía que controlaran esto. El ministro de Economía prometió liberar la exportación de trigo. Del exterior, en Ucrania hay 15 muertos. Estallaron nuevos combates en el este de aquel país. Una ofensiva muy dura del gobierno de Kiev contra los separatistas prorrusos en la ciudad de Slaviansk. El Papa argentino nombró a un laico por primera vez en una secretaría del Vaticano y reaccionó la curia italiana. Tal cual adelantáramos ayer, finalmente le hicieron el aborto a una chica violada y la niña de 13 años se recupera. Habían dicho ayer que era en una clínica privada, pero lo hicieron en un hospital público porteño. Atención con este dato. Hay casos nuevos de 7 países donde volvió la polio. La Organización Mundial de la Salud declaró estado de alerta y emergencia sanitaria. La organización pidió que se refuercen los esquemas de vacunación para prevenir la polio. Los que conducen, háganlo con cuidado. En la ruta 205 la visibilidad es nula. En la 197 pasa lo mismo. Y también se ve muy poco en la autopista La Plata-Buenos Aires. De la mañana, 6 minutos, la página deportiva con Rodolfo Bernardes. Se completó la fecha 17 del torneo final, una victoria esencial para Tigre para quedarse en primera división. Le ganó en victoria 2-1 a Belgrano de Córdoba. A los 23 del primer tiempo, Kevin Itabel puso en ventaja a Tigre, empató César el Picante Pereira a los 27 para Belgrano. En el segundo tiempo, a 10 del final, Matías Pérez García, el gol de la victoria. Cuando estaban 0-0, Ariel Nahuel Pan de Tigre erró un penal. Fueron expulsados en Belgrano Quiroga y Farré. Con este triunfo, Tigre ahora tiene en la tabla de promedio 6 equipos por detrás. Está por encima de Godoy Cruz, de Quilmes, de Colón, de Atlético Rafaela y naturalmente de los que ya descendieron, All Boys y Argentinos Juniors. En la próxima fecha, con un empate como visitante frente a Rafaela, Tigre se queda en primera. En River, Mercado con esguince de rodilla, Maidana y Rojas suspendidos, ninguno de los tres va a estar en la visita a Argentino Junior. Entrarían en sus lugares Solari, Pesela y Craneviter. Esperan por el colombiano Álvarez Balanta, que se está recuperando, y las dudas si sigue Chichi solo o vuelve Barovero, tal cual se comprometió el técnico con el arquero titular en la valla, y si en el ataque continúa el Keco Villalba o vuelve el colombiano Teo Gutiérrez. Ricardo Gareca viajó a Santiago para entrevistarse con directivos de la Universidad de Chile, que pretenden contratarlo. El Tigre no está descartado en Newell's, que también quiere contactar a Eduardo Berizzo, actualmente dirigiendo en el fútbol chileno. En Italia se completó la fecha, Juventus estrenó la corona al recibir al Atalanta, ganó el flamante campeón 1-0 con gol de Simón Paduan. Lazio y Verona empataron 3-3 para el Verona, un gol del ex River Plate Juan Manuel Iturbe. Hoy juegan partidos pendientes, Fiorentina con Sassuolo, que está peleando la permanencia en categoría, y el Napoli, que recibe al Cagliari. En el básquetbol internacional, en la NBA, primer partido de semifinales, Indiana Pacers, el equipo de Luis Scola, perdió como local frente a Washington Wizards 102-96. En el tenis internacional, en el Challenger de Roma, victoria del tandilense Máximo González 6-2-6-3 sobre el serbio Dusan Lajovic. 7:09 a.m. No se ve virtualmente el obelisco. La niebla no permite visibilidad a más de 10 metros en pleno centro. Toda la zona que va desde Primera Junta a Caballito tapada por la niebla, y lo propio ocurre en la zona que va hacia el bajo de Buenos Aires. Las autopistas e ingresos a la capital también están cubiertos por neblina hasta las 10 de la mañana. Habrá bancos de niebla en toda la ciudad. Maneje con cuidado. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de Ayer y Hoy. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos por una Marina Mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, Secretario General. 7:10 a.m, teléfonos abiertos. Una página de nuestra historia con el profesor Héctor Julián Macione. Hola Héctor. ¿Qué tal? Buen día Miguel, ¿cómo andás? Acá estamos, cubiertos de niebla. Sí, sí, es un desastre, lo estaba mirando ahora y la verdad no se ve absolutamente nada, y acá es pleno centro, ¿no? Sí, nada más tienen que manejar con mucho cuidado la gente porque los ingresos a la ciudad son peligrosísimos. Sí, no, pero aparte te digo, mira, yo estoy en la zona de Congreso y me miré por la ventana y digo, no. Por lo general en el Congreso casi nunca se ve nada. Bueno, pero eso es adentro, yo te estoy hablando de afuera, o sea, adentro hace muchos años que no se ve nada, mejor dicho. Bueno, contame, ¿qué tema tenemos? Mira, ¿qué tema tenemos? La verdad que el tema que tenemos es que me quedé asustado lo que estuve escuchando tu resumen de noticias ahora. Realmente no hay una sola cosa buena, ¿no es cierto? Desgraciadamente. Pero uno escucha permanentemente desde la violencia a la política y, como decía un viejo cómico, para en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Realmente uno ve entre la incoherencia, la mala fe y lo fortuito que pasa a día, realmente estamos en un, no sé si un callejón sin salida, pero está todo muy, muy, muy difícil, ¿no? Realmente a veces la realidad opaca cualquier tema que uno pueda sacar en el momento, pero realmente te digo que me quedé bastante impactado desde el tema de la droga hasta el asalto de esta familia, o sea, realmente uno ya la sin razón absoluta de un país que creó, desgraciadamente estamos yendo a la deriva, ¿no? Esto es realmente asustante, uno se queda preocupado pensando así, ¿a dónde vamos? Porque hay un Estado ausente, hay un Estado que no cumple sus funciones, y cuando uno ve los que se perfilan como candidatos, a quienes eligen, y los asesores, y los que los rodean, realmente es para preguntarse a dónde vamos, ¿no? O sea, yo hoy pensaba adelantarme un poquitito y hablar con respecto al día de mañana, ¿no? Nosotros estamos en vísperas del 7 de mayo, y estas cosas que uno escucha a diario y ve a diario dentro de la vida argentina hacen resaltar más la figura de, en este caso, de Evita, que mañana se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento. Y realmente uno dice, como un país a lo largo de 60 años, que en la historia y en la historia de la humanidad y de un país a veces no es nada, cómo un país pudo haber decaído tanto, descendido tanto. Y lo peor del tema no es una decadencia política, no es una decadencia material. Lo más grave de todo es la decadencia desde el punto de vista humano, de la decadencia del hombre a través de todos estos años, cómo fue perdiendo su lugar, su ubicación, cómo fue perdiendo noción de lo que es la honestidad, cómo fue perdiendo noción de lo que son los ideales, cómo fue perdiendo noción de lo que es un mundo real. Quizá en eso hace resaltar mucho más la figura de Eva a lo largo de estos años. Mañana se cumple un, como te decía, un nuevo aniversario de su nacimiento, y realmente uno tendría que ponerse a analizar, pero no desde la banalidad, desde la Evita fashion, desde la Evita manipulable y manejable de la del relato que han creado, sino de la Evita real, ¿no? De aquella Evita que nació en el año 1919 en un pueblo muy pequeño en aquel entonces, como era Los Toldos, en una familia, digamos, normal, porque hoy que en un país todavía estamos tan liberalizados, donde todo vale, donde todo está bien, se sigue hablando de hija natural o no de hija natural, cuando estamos aceptando distintos tipos de familia, uno, dos, tres, cuatro modelos distintos, y el que no piensa de esa manera se lo discrimina. Sin embargo, cuando se habla del tema de Eva, lo primero que salta es, ¿era hija natural? Sí, hija natural era, no era de probeta, evidentemente, pero hay que se entiende por naturaleza o que se entiende por familia natural, y en esta época nadie debería asustarse ni espantarse y ponerlo como un estigma. Evidentemente, Eva se crió en un ambiente, tuvo una familia que no, quizás no era el modelo de ese momento, pero no fue una familia ausente, tuvo una madre, tuvo un padre que tuvo presente, mal que a muchos le pese. Fue una familia donde la gente debería a veces ocuparse un poquitito antes de repetir como loros lo que escuchan o lo que ven por la televisión o lo que dicen algunos autores en los libros. Ver un poco una realidad que no era lo que a veces nos pintan a nosotros, esas historias que vimos en la película de Madonna y en la película, a lo mejor la que hizo Nacha Guevara con papel de Feynman, de esa Evita echada del velatorio de su padre, insultada, llamada bastarda, cosa que no fue realidad, porque si vos te pones a analizar hay cosas que la historia no la aguanta. Nunca pudo la mujer, digamos, legítima de Duarte haber echado a Evita y a su familia del velatorio, porque la mujer de Duarte había muerto años anteriores. Así que, evidentemente, jamás podía haberla echado del velatorio, ¿no es cierto? Es una cosa totalmente ridícula, pero acá nadie habla, nadie investiga, nadie estudia. Y sería interesante ver cómo, con el tiempo, no sé si alguna vez se harán públicas, pero yo he visto cartas de las medias hermanas de Eva dirigidas a sus medias hermanas, o sea, de las hijas de Duarte con su primera mujer, hablándole en un término totalmente familiar, en un término totalmente cariñoso, y hablando, mandándole saludos para doña Juana, que era la madre. Y cuando falleció la última de las hermanas Duarte por el lado paterno, si uno busca los diarios en la ciudad de La Plata, se va a dar cuenta de que en el aviso fúnebre figura el nombre de esta señora, y abajo dice sus hermanas, y figura el nombre Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez, Herminda Luján Duarte de Bertolini. O sea que todas estas historias truculentas que nos cuentan, esto para, es prensa más que amarilla, ya es prensa anaranjada, ¿no es cierto? Es prensa para nada más que ensuciar las figuras y buscar lo sucio donde no lo hay y complicar, embarrar la cancha para que, bueno, ya, fíjate vos, ¿no es cierto? Una hija ilegítima que llegó a donde llegó. Sí, bueno, un país donde tenía tantos nombres privilegiados, donde estaban los los Anchorena, los Álzaga Unzué, los Alvear, tuvieron que buscar a alguien que era ilegítimo para que hiciera una revolución y sacara al país y se ocupara del humilde, del pobre, del trabajador. Realmente yo creo que esas son las cosas que tenemos que destacar a veces también dentro de la historia, porque si no la historia se va afianzando sobre pilares que son totalmente mentiras. Son pilares donde el personaje se va perdiendo, donde cada uno le agrega, le quita y le quita cosas, y bueno, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que, ya no pasa ni por la difamación ni por la mentira, por qué tenemos que tratar de opacar o de mostrar? Mira, cuando se decía, si Evita viviera sería montonera, en realidad si Evita viviera hubiera sido fanáticamente peronista, que es como murió. Exactamente. Y en realidad, aquello de querer agregarle ese porcentaje de vista de la revolucionaria y Perón, el militar fascista, fue un invento de una izquierda que yo diría estuvo más al servicio de la ultraderecha que otra cosa, y que justamente un trabajo que en un futuro libro nosotros vamos a poner, lo trata muy bien un hombre de la izquierda nacional que justamente marca estas cosas, y está diciendo, como historiador que es, está diciendo justamente esta observación, ¿no? Cómo la izquierda trató de destruir a Perón como si Evita fuera la cosa superadora, y él lo dice con todas las letras, Evita es un producto de Perón, ¿no? No, pero más allá de que Evita sea o no sea un producto de Perón, porque así como Perón en su momento dice que Evita es un producto mío, también en algún momento dice ella tenía todos los elementos naturales para haber sido lo que fue. O sea, Perón lo que hizo fue moldearla, ¿no es cierto? Darle la forma y darle los elementos para que ella pudiera sacar... Por si la gente está pensando quién es el que dijo eso, es Norberto Galasso, que escribió un trabajo bastante importante, que repito, lo vamos a citar en un futuro libro, porque justamente él, que viene de la izquierda nacional, critica con fuerza a la izquierda internacionalista, que es la que inventa esta cuestión, y que después la incorpora Montoner, y la incorpora parte de la guerrilla, ¿no? Pero claro, ¿por qué? Porque ellos inventan una Evita, que también no te olvides de algo, la distancia te permite hacer manipulaciones, que a veces las cercanías no lo autoriza, o sea, Perón es mucho más cercano, cuando Perón echa a los montoneros de la plaza, es algo, digamos, reciente, a pesar que hace 40 años, pero es algo reciente. Evita es como que se perdió en una, en cierto modo, en una nebulosa, donde Evita había quedado, y volvemos a los años 70, un poco la imagen, ¿no es cierto?, que había dado ciertos estamentos del Estado, inclusive en plena época del peronismo, que era nada más que el hada buena, que repartía máquinas de coser, muñecas y bicicletas. Se había sacado a Evita un poco del contexto político. Entonces fue más fácil manipularla, fue que a Perón, que vivía, y que estaba y que era presente, y que hablaba y que salía por los medios, y que iba marcando una doctrina día a día. Eso fue lo que hizo la izquierda, pero la izquierda no lo hizo porque amara a Eva, porque cuando uno la lee... No, claro, por eso. Si uno la lee a Eva, yo creo que ha habido... No, pocos... hay historiadores que desprecian a Evita, ¿no? Pero por supuesto, y aparte, uno cuando la lee a Eva, ella, su forma de hablar, su forma de expresarse con respecto a la izquierda, es durísima. Ella es durísima. Y por eso de si Evita viviera, habría que reemplazarlo por Evita está viva y es peronista, ¿no? Mira, yo creo que en los años 70 nosotros sacamos un volante en donde estábamos nosotros en la circunscripción quinta, que es, quizá el título a lo mejor no era el mejor, pero decía, si Evita viviera, sería lo que fue siempre, peronista. Porque Evita gritó, una vez le dijo a unos con los que se enfrentó, le dijo, yo no entiendo que haya argentinos que vivan, no sea vivarde de gritar, que canten loas a un mariscal ruso, por el caso de Stalin, y nieguen a un general argentino. Entonces, realmente, cuando Evita hablaba del trapo rojo, o hablaba que las manifestaciones solamente debía cantarse el himno nacional y debía haber una sola bandera, que era la Argentina, evidentemente esa Evita se la trató de sacar, y se reinventó una Evita, inclusive se utilizó. Y fíjate vos que en el día de la fecha, la frase de Evita que se ve en todos lados, ¿cuál es? Volveré y seré millones. Y eso no fue una frase de Evita, eso es una poesía de Castiñeira, que Castiñeira acuña esa frase, pero no porque Evita haya dicho volveréis seré millones. Es cierto. O sea, eso es una cosa, y todo el mundo te pone como una frase de Eva, y no es real. Bueno, también hablan de que la realidad es la única verdad, como frase de Perón, y eso lo puso en un documento Frigerio, que firmó Perón, y además de los griegos, no es siquiera ni de Frigerio ni de Perón. No, que aparte Perón lo aclara, en uno de sus charlas decía, en los frontispicios de los griegos había una frase, claro, que decía la única verdad, la realidad. O sea, Perón nunca hizo suyo frases que él no había apreciado. Bueno, te saludo, la seguimos la próxima. Gracias, hasta luego. Evita, evita estar presente en cada acción del pueblo, en cada voz que grita, en cada gesto nuestro. Aquí está el pueblo. Por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, tené presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuida nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. La Copa del Mundo por Belgrano. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Con Rodolfo Bernardes. Con Rodolfo Bernardes. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, presenta la Copa del Mundo. SOMU, Obreros Marítimos Argentinos navegando por el mundo. Enrique Omar Suárez, Secretario General. ¡Felicidad! En las eliminatorias rumbo al Mundial de 1994, Argentina perdió los dos partidos ante Colombia, que mostraba al mundo una generación brillante liderada por el pibe Valderrama. Fueron un 2-1 de visitante y un 5-0 como local. Verdadera bomba caída en el medio del Monumental el 5 de septiembre de 1993, que durante unas 24 horas se reflejaba en el asombro de los semblantes de muchos argentinos, aún los no futboleros. Solo un giro final en el resultado del simultáneo partido Perú-Paraguay evitó la eliminación y dejó abierta la puerta de un repechaje ante Australia del otro lado del mundo. El entrenador del seleccionado nacional, Alfio Basile, que ya había prescindido de Maradona, decidió cubrirse convocándolos de urgencia para los dos encuentros de repechaje, el 31 de octubre en Sydney y dos semanas después en Buenos Aires. 1-1 de visitante con gol de Abel Balbo y un triunfo 1-0 de local, a medias entre Gabriel Batistuta y un defensor en contra. Maradona cumplió en Sydney su cumpleaños número 33 y conmocionó a los australianos con su presencia, más aún que la posibilidad misma de ellos de llegar al Mundial. En la primera conferencia de prensa en Sydney, memorioso los periodistas, todas las preguntas fueron a Maradona y la mitad todavía referidas a la famosa mano de Dios de 7 años antes contra los ingleses en México. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Empresas y visitantes extranjeros que vienen a hacer negocios, porque en realidad vienen a encontrarse, vienen a decirse: che, loco, ¿cómo andás? Te extrañé una bocha. Aparte de emoción, los 20 años de Agroactiva generan las mejores oportunidades de negocios. Del 4 al 7 de junio en Cañada de Gómez, Santa Fe. 20 años de Agroactiva. Lo celebramos juntos en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un Chevrolet Classic. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. Gastón, ¿cómo te va? Muy bien, Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Decime, si a vos te dicen, vos sos productor de trigo, ¿no? Sí. Y un diputado ahí te dice, ¿por qué no plantan soja? ¿Vos cómo reaccionarías? Qué buena pregunta. Bueno, Ricardo Mosero, que es el referente de Alicia Kine, que ayer hablábamos... Exintendente de Coronel Suárez. Sí, ¿te acordás que hablábamos ayer? Sí, sí, sí. Por el tema de la pesca. Tal cual. Bueno, parece ser que tuvo una situación bastante interesante. Le tocó el turno a Ricardo Mosero el miércoles pasado, en una sesión ordinaria en la legislatura bonaerense, dijo textualmente a los trigueros: y bueno, si no pueden sembrar trigo, hagan soja. Según pudo reconstruirse diversas fuentes del ámbito político de la provincia, dice que la polémica de declaraciones de Mosero se dieron en el marco del debate que generó un proyecto para bajar las retenciones del trigo en un 50%. La iniciativa fue presentada por los diputados Héctor Gay y Mauricio D'Alessandro, quienes pretendían que los derechos de exportación del cereal se redujeran 23% al 11.5%, aunque no tuvieron éxito, dado que el kirchnerismo tiene mayoría en la Cámara Baja. Ahora, es realmente insólito que un hombre que viene de Coronel Suárez, del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, para ubicar un poco la audiencia, tenga ese tipo de declaraciones, porque justamente Coronel Suárez, la zona sudoeste, Coronel Pringle, Coronel Suárez... Es zona triguera. Es zona triguera, y donde la soja no se puede hacer, no se puede hacer otra cosa que trigo. ¿Sabes lo que dijo además? A ver. A mí me fue muy bien plantando soja, ¿por qué no me hacen como hice yo? No, pero realmente es insólito. No quiero ser descortés ni decir una grosería en radio, pero realmente no puede ser que una persona que viene de ahí salga con semejante declaración y semejante, te diría, exabrupto. Mira, ¿no? Este nivel de retenciones contribuyó para que en los últimos años la producción de trigo sea una de las áreas de la agricultura más perjudicadas, remarcó Gay, en defensa del proyecto. Lamentablemente este tema ya entró en una etapa de capricho político, agregó. Así las cosas, casi una especie de sincericidio, en un discurso del ex intendente de Coronel Suárez, referente de Alicia Kirchner: a mí me fue bárbaro produciendo soja, dijo el ex intendente de la localidad de Coronel Suárez. A su vez, es productor desde hace varios años y tiene un campo en esa zona de Buenos Aires. Pero pareciera que Mosero poco le importa el hecho de tener que plantar soja en lugar de trigo, y en el año 2008, en el conflicto entre el gobierno y el campo, el entonces intendente no dudó en jugar para el kirchnerismo, a pesar de que se puso en contra de buena parte de la población de Coronel Suárez. Claro. O sea, en esa zona hay quien hace soja, pero los rindes de la soja ahí son muy malos, son muy mínimos, y no es una zona sojera, no es una zona donde se pueda realizar en forma sustentable, en forma y con la posibilidad de tener un resultado más o menos satisfactorio, ¿no? Entonces realmente es insólito, y me parece que, bueno, está dentro de esta cuestión fundamentalista y ya de cuestión política, no técnica, el hecho Yo si fuera diputado provincial le diría: si a vos te va mal como diputado, ¿por qué no te dedicas a sembrar trigo? También, puede ser. Sí, porque la verdad que no es una ocurrencia para plantear en la Cámara. Es fuera de lugar y no tiene ningún sustento técnico. Y además, como ahí pues recién leía, se trata de un sincericidio, no deja de entrever esta declaración de Mosero, que lo que el gobierno de alguna manera quiere, aunque diga lo contrario, es que se siembre más soja porque representa más ingresos tributarios. Es eso, en el fondo. Hago el mandado que me pidieron. Claro, exactamente. No creo, pero lo hago. Claro, sí, me da por la nariz, pero digamos, soy verticalista. Es muy complicado. Si vos entras en la página de él, te vas a encontrar con que tiene nada más que foto con Kini y con Cristina, y se relaciona total y absolutamente con esa política. Entonces, aún a perjuicio de su propio campo, ¿no? Él dice: bueno, yo estoy a favor de la retención, etcétera, etcétera. Bueno, esta situación hay que seguirla, porque es el mismo que planteó el tema de la pesca. Ahora está proponiendo que los trigueros planten soja, sí. La próxima no sé qué dirá. Y bueno, ahora que estar atento, porque la verdad que nos da material de análisis, Miguel, las declaraciones de este señor, este diputado Ricardo Mosero, ex intendente de Coronel Suárez. Bueno, vamos al otro que tengamos. Vamos a lo nuestro. Ya vamos a seguir hablando del trigo, pero antes voy rápidamente con los mercados. Mercado de Hacienda, ubicado en el barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires, más conocido como Mercado de Liniers, aunque no quede Liniers, como siempre nos ocupamos de decir. En la jornada de hoy, 8.004 los vacunos ingresados, a las 8 comienzan los remates. Ayer una entrada muy chiquita, muy pobre, 1.461 los vacunos que se subastaron, una demanda selectiva con mayor interés por lotes especiales y livianos de feedlot. Los valores promedio, novillos 16 kilos, 16 pesos por kilo vivo, novillitos 16 pesos con 50, los terneros 19, la vaca 8 pesos, siempre valores expresados en pesos por kilo vivo. En cuanto al mercado de granos, bueno, en Chicago la soja bajó $3.31, quedó a 540.87, para julio bajó 2.75, quedó a 537.66. En el mercado a término de Buenos Aires, la soja para mayo bajó $4, quedó a 308, para julio $7.90, la baja cerró 313.30. En el mercado disponible en los puertos de grano de Rosario, 2.410 pesos por tonelada, la baja de 50 pesos. En Bahía Blanca también bajó 50 pesos, quedó a 2.430, en Necochea la baja 40 pesos, 2.370 pesos por tonelada. Maíz en Chicago para mayo, 198.12, baja $3, sube $3.64, para julio 199.99, sube $3.35. El mercado a término de Buenos Aires, siempre hablando de maíz, acusó una baja de $1 para julio, 164.50, y también $1 la baja para septiembre, 165.50. En el disponible en el maíz, 1.380 pesos en los puertos de Gran Rosario, bajó 20 pesos, para Bahía Blanca, $175, para mayo y para junio, sin cambios. En cuanto a los consumos, el maíz que compran los molinos, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, rondó los 1.400 pesos según procedencia y calidad del cereal. Digamos que en el kilómetro 49 de la ruta panamericana se ha cortado por precaución, está totalmente cortada por los bancos de niebla que son muy, muy, muy fuertes, muy densos, y además, porque no se arregla el radar de Ezeiza, siguen problemas con los vuelos que vienen del exterior y están tratando de ver a dónde desvían por la niebla esos vuelos. Es una vergüenza, un radar que se descompuso y no se resolvió hace ya de esto más de 2 meses, si no me falla la memoria, y hemos tenido que desviar vuelos internacionales a Córdoba, Montevideo y Aeroparque. Bueno, ahora también están tratando de desviar vuelos, así que hay que tomar precauciones, sobre todo aquellos que van a viajar a Formosa. Sí, claro, obviamente, esperemos que en la tarde, ya no vamos a contar lo de los vuelos a Formosa. No, después de las 10 de la mañana dice que se va la niebla, pero hay que estar atento, ¿no? Sí, claro que sí. Te completo la información de los números de los granos. Hablando del trigo, el trigo ayer en Kansas, que es el mercado de referencia de los Estados Unidos, trepó a $308.19, subió 2.57, y este valor es el más alto desde diciembre de 2012. La elevación de este precio del trigo tiene que ver, por un lado, con el mal estado de los trigos norteamericanos, los trigos de invierno, y por otro lado con el conflicto entre Ucrania y Rusia, que son dos grandes exportadores. Eso ha hecho que se elevara el valor del trigo en el mercado internacional. En nuestro país, en el mercado a término de Buenos Aires, para julio 265.20, sube $2.20, para enero 202.50, subió $1, y en el disponible en el mercado en el puerto de Bahía Blanca, $240 sin cambios. Lo que tiene que ver con el Chicago nocturno, lo que está cotizando a esta hora, el trigo presenta una baja de $1.19, está cotizando $263.82, y la soja cae $5.51, queda en este momento a $535.36 por tonelada. Te decía que más allá de los números íbamos a hablar del trigo, porque el titular del Ministerio de Agricultura, Carlos Casamiquela, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, volvieron a insistir ayer con que se va a impulsar la exportación siempre y cuando que se asegure la mesa de los argentinos, el consumo interno, y no se disparen los valores de la harina. Esto fue una reunión de la mesa del trigo, donde hubo exportadores, acopiadores, molineros, pero por supuesto no fueron invitadas las entidades de los productores. Yo me pregunto si va a cambiar algo cuando es la política que se vino desarrollando hasta en los últimos años, en todos estos años, y vos recordás, Miguel, lo que costaba el pan allá por octubre, noviembre del año pasado, cuando se estaban acabando las existencias de la cosecha anterior. Esta cosecha promete ser un poco mejor, o esta campaña en realidad, pero bueno, queda la duda. En este sentido, Carlos Gareto, que es el presidente de Coninagro, una de las entidades de la Mesa de Enlace, una de las entidades que reúne a las cooperativas, dijo que el único incentivo que tiene el productor actualmente para aumentar el área sembrada de trigo fuera de la zona núcleo son las condiciones climáticas, que han dejado, eso es una buena noticia, un buen perfil de humedad en el suelo para implantar el trigo entre mayo y junio. Volviendo a los temas económicos, entre abril en abril y lo que va de este año, la inflación y la falta de ajuste por inflación hicieron que la AFIP, bueno, diera un número récord ayer de recaudación en este mes de abril, 92.700 millones de pesos. Esto significa un 37% más respecto de abril del año pasado. En lo que tiene que ver con los derechos de exportación, las retenciones, hubo 14.500 millones de pesos, aumentó esto un 64% respecto de abril y un 174% de abril del año pasado, estoy hablando, y un 174% respecto de marzo. Los exportadores de cereales y oleaginosas en el primer cuatrimestre han liquidado 7.800 millones de dólares por exportaciones. Esto indica un incremento del 6.5% respecto también del primer cuatrimestre de 2012. En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Daniel Scioli intenta garantizar un ingreso de 200 millones de pesos por una moratoria del denominado impuesto inmobiliario complementario, que va a incluir quitas hasta 15% por pago al contado. Esto es un tributo de reciente creación dirigido a aquellos contribuyentes que tengan más de una propiedad en la provincia y que impactó obviamente en el sector agropecuario. Esto es una medida que fue pedida por la Mesa Agropecuaria bonaerense al ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, que bueno, accedió a este tipo de moratoria. Hay controversias en cuanto a las exportaciones de lácteos. Para el gobierno dice que en el primer trimestre de 2014 hubo una suba de casi 20%, pero hay informes privados que hablan de lo contrario, que la caída fue de un 8%. Y como vos bien anunciabas en los títulos de las 7 de la mañana, hoy a las 5 de la tarde está prevista la reunión del plenario de las comisiones de presupuesto y energía de la Cámara de Diputados para iniciar el debate sobre el proyecto del Poder Ejecutivo para eximir de impuestos al biodiesel y así paliar la situación muy complicada que tiene este sector luego de las restricciones que impuso la Unión Europea a la Argentina. Vos hablabas de los vuelos a Formosa hace un ratito, y bueno, tiene que ver con que nosotros mañana vamos a estar en la provincia de Formosa, o volamos esta tarde a cubrir una nueva jornada a campo del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne y Vacuna Argentina. Como mañana vamos a estar transitando por alguna ruta formoseña a la hora de este micro, va a estar reemplazándome por mañana Gabriela Petralia haciendo el informe del día de mañana, Miguel. Bueno, cómo no, mañana estaremos escuchando a la colega, y por otro lado, nos contás después en Formosa, donde el ganado de cuerpo, el ganado grande, parece tener futuro, ¿no? Por supuesto, la ganadería en Formosa está creciendo muchísimo. La ganadería en Formosa básicamente son ganados de lo que se llama razas índicas o razas sintéticas, cruza con índica, como puede ser el Brangus, el Bradford, el Brahman, que sería lo que se conoce habitualmente como Cebú. Es una zona que ha crecido mucho en materia ganadera y que la principal limitación que tiene es el manejo del agua, zona donde también hay problemas de falta de lluvia, sobre todo en el invierno, otoño-invierno. Así que sobre estos temas va a versar esta jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne y Vacuna Argentina, el IPCBA, donde bueno, tengo la posibilidad de conducirlo, y ya a la vuelta el jueves te estaré contando qué es lo que vimos y seguramente con algún testimonio. Muy bien, buen viaje. Muchísimas gracias, hasta luego. Quiero incluir también en este brindis a todas las empresas y visitantes extranjeros que vienen a hacer negocios, porque en realidad vienen a encontrarse, vienen a decirse, che loco, ¿cómo andás? Te extrañé una bocha. Aparte de emoción, los 20 años de Agroactiva generan las mejores oportunidades de negocios. Del 4 al 7 de junio en Cañada de Gómez, Santa Fe, 20 años de Agroactiva. Lo celebramos juntos en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un tractor Valtra BF75. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, desde 1919 en las rutas del país. 7:46, 15 grados 3 la temperatura. compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, en Córdoba y en Rosario, el gobierno de la ciudad autónoma está buscando médicos para cubrir cargos en distintos centros de salud porteños. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Scioli envió la custodia de la gobernación a patrullar las calles. Los que estaban cuidando su propiedad en La Plata, la residencia de los gobernadores, lo mandó a la calle. Los efectivos fueron reemplazados en la tarea de cuidado del edificio público por personal retirado de la policía bonaerense. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte, más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obras sociales. Sergio Massa hizo presentar por el Frente Renovador un proyecto para reducir los mandatos de los intendentes y evidentemente él, que basa toda su fuerza política en los propios intendentes, tiene una internada de los propios intendentes, pero mientras por un lado se estaba proponiendo esto, por otro lado decía quédate tranquilo porque como el oficialismo no la va a aprobar y ellos tienen mayoría, nosotros quedamos bien ante la opinión pública y el oficialismo queda como que pretenden que se prorroguen los intendentes para toda la vida. Así que esa fue la maniobra. Massa lanzó la idea y eso fue rebotado por la mayoría en Provincia de Buenos Aires que tiene el sciolismo o el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. La empresa que maneja el Facebook a nivel mundial va a inaugurar hoy en Buenos Aires una oficina central para todo lo que sea en castellano. Tiene una en Brasil, pero ahora inaugura una en Buenos Aires para atender todas las páginas en castellanos del Facebook. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. La Municipalidad de Lanús está haciendo llamados a licitación por segunda y tercera vez porque no se presentan debido a la mora que tienen en los pagos con quienes ganan licitaciones. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. El Banco Central sale a comprar dólares, trata de buscar 90 millones para que las reservas lleguen a 22 mil millones. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. 749, teléfonos abiertos. Varias formas de escuchar y de comunicarse con nosotros. En tu celular, bajando la aplicación TuneIn y sintonizando Radio Belgrano. En internet, nuestro Facebook, de Derrensis Ayer y Hoy. Y nuestro Twitter, @DerrensisMiguel. Por correo electrónico, derrensisayeryhoy@fibertel.com.ar. Ayer y Hoy 2.0. La Corte Suprema de Justicia decidió llevar a juicio al expresidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, por vender una plaza pública. Se trata del predio Salvador María del Carril, que está ubicado en Retiro, y fue comercializado en aquella época en $400,000 y hoy vale por lo menos 10 veces más. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobay, Secretario General. La Presidenta de Chile envió ayer el primer proyecto para la reforma educativa en un país que tiene graves conflictos con la enseñanza. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. SEDUCA. SEDUCA. Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral. 4-308-6046. De lunes a viernes de 16 a 20. O ingresando a seduca7@yahoo.com.ar. Seduca, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, secretaria general. Un día como hoy de 1809 nacía Juan María Gutiérrez, que fuera traductor, agrimensor, político, escritor, publicista. Un día como hoy de 1809. Está presentando Ayer y Hoy, por Radio Belgrano, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. En 1856 nacía Freud, el médico y neurólogo austriaco fundador del psicoanálisis. Evitemos la política sucia y mala. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Anacondia@hotmail.com. Luis de Moreno. Miguel, estuve escuchando atentamente el comentario tuyo y el del compañero del campo por el tema del exintendente Coronel Suárez. Digo, con mucha tristeza, que no es el único, sino que vos escuchás al jefe de gabinete, escuchás a los ministros, son todos chirolitas. Están, vos les ves los gestos y estás totalmente convencido de que ellos no están convencidos de lo que están diciendo, sino que están haciendo lo que le dicen. Pero por otro lado, también he perdido, o hemos perdido, compañeros y militantes que se han transformado en oportunistas de los propios intereses, en estos 10 años que se han hecho millonarios. Y tanto vos como yo y muchos compañeros sabemos quiénes son y los que eran antes y los que son ahora. Esto realmente es la decadencia de la política. Y evidentemente la izquierda devaluada que la quieren poner acá, este gobierno la ha instalado, y que nos quedan todavía un año y medio muy duro hasta que finalice el mandato la señora presidenta. Esto evidentemente, Miguel, como peronista, y que mañana se va a cumplir un nuevo aniversario del nacimiento de Evita, le han hecho tanto daño al peronismo, a la política, fundamentalmente a la patria, Miguel, que estoy muy triste. Miguel, un abrazo y como siempre te escucho todos los días, querido. Adiós. Adiós, ¿quién está? Sí, Emilio de Seiza, sí. Bueno, lo que dice el compañero tiene muchísima razón. Es la decadencia moral, política, de la dirigencia, ¿no? Porque hoy a veces yo camino, ando por La Matanza, ahora ando mejor de salud, bueno, me fui a pasear por ahí y a donde militaba yo, La Matanza, me da una tristeza terrible porque veo chiquitos de 12 años que están delinquiendo con la droga, la bolsita y todo eso, que eso no era lo que soñaba yo y muchos jóvenes como yo que vivíamos para esta Argentina. Pero dice que hay un Dios y bueno, lo que peor le ha pasado al gobierno y a la dirigencia política, tener un papa que cuando yo ayer lo escuchaba, que a usted, que se podría hacer. Bueno, ya está hecho, porque lo peor que le haya pasado a la dirigencia es que tengamos un papa, a Jorge Bergoglio, que está abiertamente en contra de la corrupción, de la droga, Porque él dice, bueno, pecadores somos todos, corruptos no, yo no soy corrupto. Entonces, que al que le pegue para el sallo, que se lo ponga, porque blanquea, los corruptos no se van a blanquear, porque mientras tengamos un poco de vida los peronistas, lo vamos a marcar, ¿viste? Es un ladrón y todo eso, es lo que pasa acá en Ezeiza. Acá tenemos al tipo que manejaba la 1114 y vive en Ezeiza, y se hacen todos los boludos. Buen día, Renzi. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. En 1815 la Junta de Buenos Aires redacta el Estatuto Provisional. ¿Quién está? ¿Nadie? Dale. Desde 1919, trasladando a los argentinos, Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En un día como el de hoy, en 1889, se terminó de construir la Torre Eiffel en París, una de las más visitadas, o uno de los monumentos más visitados del mundo, donde siempre hay una fila para hacer. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Es un sueño para mí, no volver a amar. De provista de viento la vida me llevó y me hizo volar al cielo infinito. Señor de Renzi, yo hablo a veces un poco ligero y cabrero, usted me tiene que comprender porque estoy en un estado muy mal. ¿Quién es? Soy Carlos Barzamián de acá de Villa Soldati. Yo hace unos 3-4 meses, no me dejó terminar usted de hablar, que cobré la plata de mi señora, murió el 2 de febrero del año pasado. La mató Pami porque no vinieron a atenderla, ni a ponerle una curita ni a una inyección. No vino ningún médico, me tuvieron más de un mes colgado, llamaron vecinos y todo. Y hace 3-4 meses yo cobré la pensión de mi señora y estaba medio dormido y cansado y vine a casa y dejé la plata arriba de la mesa. Me entraron, me olvidé de cerrar la puerta de mi casa y me entró una mujer y me robó 3,000 y pico de pesos. Dicho y hecho, me levanté con todo y vi a la gendarmería y a 60 metros estaba la gendarmería y la ladrona. Y le dije que me carguen porque yo no puedo caminar ni correr. Y no se metieron, no hicieron nada por mí. En la comisaría un poco más me echan la culpa a mí. Nadie hizo justicia. Entonces, el viernes pasado la encontré. Escúcheme, ¿no me cortó? Está ahí, sí, termina de hablar. Sí, el viernes yo no hice ninguna hazaña, le corté el brazo unos 10-12 centímetros, se lo corté, y le dije a los gendarmes, ahora me hago justicia por mi propia mano, y ando armado encima. Entonces, yo como la justicia maldita que hay aquí en este poder, no cumple con la gente... Miran a las pendejas con las piernas mostrando casi la bombacha. Hágame un punto que me tengo que ir a la noticia. Hasta luego. Bueno, gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8:01. Bancos de niebla que hasta las 10:00 a.m, según el servicio meteorológico, van a mantenerse. Hacen dificultoso el tránsito por todos lados. Y en la Panamericana se cortó el servicio casi a la altura de Escobar para evitar accidentes. Cayó un 35% durante el mes de abril y el de marzo también la venta de automotores, tanto en los nuevos como en los usados. La integrante de 6, 7 y 8, Sandra Russo, presentó un libro que hace apología de la cámpora. La justicia, con fallo dividido de dos jueces y uno que dijo que no, lo autorizaron a Jaime para que no esté presente en los juicios por la tragedia de Once, porque Jaime dijo que no tiene dinero para viajar de Córdoba a Buenos Aires. Finalmente, el gremio de camioneros logró su objetivo y los 100 empleados que estaban contratados también pasaron a planta permanente en la Municipalidad de Quilmes. Y por otro lado, los salarios se mantendrán y la afiliación al sindicato se seguirá sosteniendo. Según el Barba Gutiérrez, intendente de aquel distrito, dice que el municipio se va a ahorrar un 30%. Ordenaron detener a un sospechoso de organizar la toma en Lugano. La ocupación junto a la Villa 20 lleva 71 días y la justicia pidió la captura. Reiteramos, una argentina con casi medio kilo de cocaína en el estómago viajaba hacia Madrid. Se descompuso y el piloto debió aterrizar de emergencia. La operaron y le sacaron la droga. La llevaba en cápsulas. De 23 años, la argentina, que transportaba la droga en su estómago, tuvo que confesarle al piloto que se sentía mal y le explicó lo que pasaba. Aproximadamente a las 12:35 del sábado pasado, cuando el vuelo que atravesaba el espacio aéreo en la isla de Gran Canaria, según declaraciones de varios pasajeros, en ese momento comenzó a escucharse gemidos y gritos, y una vez que la mujer pidió auxilio, confesó lo que ocurría y debió aterrizar de emergencia el vuelo para poderla operar. Está de regreso en la Argentina Maidana después de su pelea frente a Max Weber y dice que espera la revancha. 8:05, 15 grados 4 la temperatura. El deporte por Belgrano. Entre Pablo Lunati, Silvio Trucco, Fernando Rapalini y Diego Ceballos saldrá hoy por sorteo los árbitros que dirigirán los partidos de los punteros del torneo final. En el fin de semana, River es uno de los líderes en su visita a Argentinos Juniors y Gimnasia Esgrima La Plata, que también será visitante ante Quilmes. No van a incluir en el sorteo a Delfino y Pitana, que el jueves estarán en Medellín en el partido Atlético Nacional Defensor Sporting por Copa Libertadores. Tampoco puede contarse con Pesota, que está lesionado, y rezagaron a Vigliano por su actuación, que calificaron deficiente en el último All Boys Boca. San Lorenzo sin cambio para recibir mañana la visita de Cruzeiro en partido de los cuartos de final de la Libertadores. Bauza incluirá la misma formación titular del último encuentro ante el gremio de Porto Alegre. Ahora la versión indica que Juan Román Riquelme tiene una microfractura en un dedo del pie. Jugaría infiltrado contra el Lanús de los mellizos Barros Echeloto. En España se completó la fecha de empate Real Sociedad-Granada 1-1. Luis Enrique, el director técnico asturiano, suena como candidato número uno para reemplazar al Tata Martino en el Barcelona. Es el mismo técnico que sonaba antes de que llegara allí el entrenador argentino. Completaron la fecha en el fútbol inglés. Increíble, se le escapó al Liverpool, que ganaba 3-0 y se lo empató el Crystal Palace 3-3 en el último minuto. Ahora queda una sola fecha, Liverpool está puntero con 81, pero ahora el torneo quedó al alcance del Manchester City, donde juegan Agüero y Zabaleta. El Manchester City tiene 80 puntos, pero con un partido pendiente. El Chelsea tiene 79 unidades. La prensa española, muy ofendida, porque en el ranking internacional aparece Nacional de Medellín esta semana por encima del Barcelona. Este es el ranking del IFFHS, que es la International Federation of Football History and Statistics, que tiene al frente de la calificación al Bayern Múnich de Alemania, segundo al Real Madrid, tercero tiene al Atlético Medellín de Colombia, cuarto está Lanús, aparece en el sexto puesto Barcelona. Lanús es el mejor equipo argentino clasificado y después tienen entre los 100 primeros a otros 4 equipos argentinos. Vélez en el puesto 20, San Lorenzo en el 23, Arsenal de Sarandí en el 32 y Newell's Old Boys de Rosario en el 36. El tenis internacional en Madrid, derrota del argentino Federico Del Bonis frente al español Feliciano López, 7-6, 4-6, 6-2, a punto de comenzar la presentación del tandilense Juan Mónaco frente al austríaco Jürgen Melzer. En el Challenger de Aix-en-Provence, en Francia, eliminado el marplatense Horacio Ceballos, perdió con el checo Jan Mertl, 6-4, 5-7, 7-6. A las 10:45 se presenta el porteño Diego Schwartzman frente al italiano Matteo Viola. La actividad de Liga Nacional de Básquetbol, quedaron fijados los primeros partidos de semifinales. Al mejor de 5, mañana arranca en Corrientes, Regatas Corrientes. El mejor de la fase regular recibe a Argentino de Junín. Y el jueves en Mar del Plata, Peñarol Boca. 8 de la mañana, 9 minutos, 15 grados, 4 de temperatura. La ciudad tapada por la neblina. No parece Buenos Aires, parece la capital del Imperio Británico. Desde Argentina para el mundo, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte, más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obras sociales. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Con Rodolfo Bernardes. Con Rodolfo Bernardes. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, presenta la Copa del Mundo. SOMU. Obreros Marítimos Argentinos navegando por el mundo. Enrique Omar Suárez, secretario general. Felicidad. La Copa del Mundo de 1994 se jugó en los Estados Unidos entre el 17 de junio y el 17 de julio. Debido al desarrollo económico y a la infraestructura brindada, ese país fue elegido como sede a pesar de carecer de tradición futbolística y de priorizar disciplinas como el básquetbol, el béisbol y el fútbol americano. Participaron 24 selecciones y los partidos se distribuyeron en 10 sedes con estadios que albergaban unos 70.000 espectadores en promedio. Brasil se coronó campeón por cuarta vez en su historia y lo hizo en la primera final mundialista, definida en tanda de penales, 3-2 ante Italia. Entre las figuras principales del Mundial sobresalieron los brasileños Bebeto y Romario, el búlgaro Hristo Stoichkov el ruso Oleg Salenko, el alemán Jürgen Klinsmann, el rumano George Hagi, el sueco Kenneth Anderson y el italiano Roberto Baggio, paradójicamente responsable de errar el penal que permitió la coronación brasileña. En ese torneo, Diego Maradona anotó un gol, fue ante Grecia, el último suyo en mundiales, pero fue noticia por haber sido expulsado del certamen luego de detectársele efedrina en un control antidoping que se le practicó después del partido con Nigeria. El camerunés Roger Milla se convirtió con 42 años en el futbolista de mayor edad en anotar un gol en un mundial, por el que le hizo a Rusia. Gloryland, interpretada por Daryl Hall, fue la canción oficial de ese mundial y el perro Striker, su mascota. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. 8 de la mañana, 12 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Varias formas de escuchar y de comunicarse con nosotros. En tu celular, bajando la aplicación TuneIn y sintonizando Radio Belgrano. En internet, nuestro Facebook, Derrensis Ayer y Hoy. Y nuestro Twitter, @DerrensisMiguel. Por correo electrónico, DerrensisAyerYHoy@fivertel.com.ar. Ayer y Hoy 2.0. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Miguel. Señor. Podemos conversar ahora con Raúl Castells. Hola, Raúl de Renzi, buen día. Tal, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, ¿cuál es la situación que se vive hoy? Porque ayer me di cuenta que en un programa de televisión, estando Nina Peloso, ahora profesora, pretendieron llevar a un referente para hablar del estado de desocupación o de miseria, como si los periodistas no supieran la realidad de la Argentina y tuvieran la necesidad de pasarse y poner cara de asombro ante lo que Nina iba contando, y después, bueno, desvirtuándolo en un debate bastante sin sentido. Raúl, ¿qué le pasa a la sociedad argentina que no se quiere dar cuenta? ¿Viven de la General Paz para adentro? ¿No conocemos la Argentina profunda? ¿No queremos saber? Porque cuando hablamos que se baja la pobreza, vamos a suponer que fuera cierto, siempre hay pobres. Y en un país que está para darle de comer a 800 millones de personas, que haya gente con hambre y que haya pobres, es inadmisible. Y eso me parece que no se trata nunca. O sea, se toma al pobre dentro de la contabilidad o del balance que se hace, ¿no? El tema puntual que el gobierno trata de mostrar que la Argentina es Palermo en un programa el día viernes en Grecia. ¿Raúl? Se va la voz, Raúl, a ver si nos ubicamos mejor con el celular, ¿sí? Sí. ¿Está escuchando? Ahora. Entonces, puntualmente, lo que hay es una inmensísima miseria, similar a lo de más de una década, lo que se está viviendo. Es una falsedad absoluta que lo que dice el gobierno, de que acá se ha bajado, lo que decía ayer Menéndez Fraga, de que eran 6% de pobres y 94% que estaban bien. Ahora, ¿es necesario que lo tengan que decir referentes del mundo social? ¿No se da cuenta la sociedad que hay gente que duerme en la calle, gente que vive tirada en cualquier lugar? Yo pienso que nos está ocurriendo algo que pasa en casi todo el continente americano y que es muy lamentable. No se contabiliza al pobre como una cosa más, no como un ser humano, ¿no? Sí, como inclusive como algo marginal, Por eso, cuando suspenden la cifra, cuando suspenden la publicación de la cifra de el INDEC sobre pobreza e indigencia era porque, por ejemplo, desde donde yo le estoy hablando, que es el Chaco, el Sáenz Peña en este momento, en el centro del Chaco, le daba 0% de pobreza y 1% de desocupación. Entonces, tan burdo, tan ridículo eso, que ayer el publicista oficial del gobierno, Menéndez Braga, decía que había 6% de pobres, 1% de indigentes, pero porque en realidad han dibujado la Argentina de Disneylandia y eso no se condice en absoluto con lo que está pasando en todo el país. Hay movilizaciones, hay huelgas generales en las provincias, maestros que todavía no han empezado las clases como en Salta, han matado 18 dirigentes aborígenes los últimos 24 meses han matado 18 dirigentes aborígenes de por parte del gobierno. Después le ponen a un salón pueblo originario y nos cuentan esto puntualmente de lo que se está haciendo. Y por ejemplo, una garrafa que debería valer 16 pesos, que es el precio oficial, se está vendiendo entre 70 y 100 pesos, un kilo de pan 20 pesos, un kilo de papa 15 pesos, y la hambruna que hay, en serio, pero en serio hay hambruna, está acercándose puntualmente a lo que fue el 2001. Ayer Nina, no sé si lo vio el programa, pero decía, y eso me pareció sí, muy interesante, que se tiene que trabajar, se tiene que volver a la cultura del trabajo, y esto me parece que es central, porque de pronto los movimientos sociales por allí están pidiendo algún auxilio de planes y demás, y la gente dice, no, lo que pasa es que son organizaciones de vagos. No, hay quienes están pidiendo trabajo desde siempre, y gobernar es crear trabajo, decía Perón, y yo creo que una de las cosas centrales que está faltando a este gobierno y a los gobiernos anteriores es darse cuenta que el trabajo hay que crearlo. El Estado tiene la obligación de crear trabajo y la sociedad tiene la obligación de producir al menos lo que consume, ¿no? Mire, en aquella época, en el año 46, había unos 10 millones de habitantes y había 800.000 desocupados, lo que calculé que era una cifra altísima. El gobierno tardó 60 días en integrar 800.000 personas que tomaran alguna tarea, pero que se integraran al mercado laboral. Nosotros defendemos la asignación universal por hijo, defendemos todos los planes sociales, pero planteamos una contraprestación laboral. No nos parece que sirva para nada, y si fuéramos gobierno no entregaríamos un solo plan social para que alguien no haga nada. En eso que atacaba Nanina, de que el tema de la asignación como que era deliberado, en la realidad en las provincias la única fuente de ingreso es mantener 5 hijos debajo de los 21 años o debajo de los 18 años para cobrar unos 2.000 pesos. No es imposible, hombre, que esa sea la fuente de subsistencia de una persona, mantener hijos menores para cobrar la asignación por hijo. Lo que tiene que haber es una forma productiva, un salario como la gente, y no la radio del Estado de este tipo. No una fabricación de criaturas para cobrar el plan, ¿no? Pero claro, lo que ahí le polemizaban a Nina, se lo podían polemizar ahí en Palermo nada más, porque no tienen noción de lo que está pasando en el interior, en la provincia y en la pobreza que hay. De acá hay un tema puntual que tiene que haber generación de trabajo, y entonces no cuentan como desocupados a los que reciben. Por ejemplo, planes sociales de distintos tipos y demás lo computan como trabajadores activos. Ahora, montones de esa gente está cobrando hoy, por ejemplo, el Pan Ampec, el Ministerio de Trabajo de la Nación, 150 pesos por mes, y el gobierno no lo computa a esa persona como desocupado. Raúl, le voy a hacer una pregunta quizá incómoda. ¿Se sintió traicionado por la diputada que tiene en el Congreso? Sí, absolutamente, pero no solamente yo, sino todos los compañeros. Se vendió al kirchnerismo, se hizo lo mismo que lo de Borocotó. Pero de cualquier manera, hemos seguido nuestro camino y nuestra lucha, y puntualmente Judas ha habido a lo largo de la historia, así que no es que la lucha de la clase obrera y el pueblo argentino se va a modificar porque hayan comprado a alguien. El gobierno sabrá cuánto. Digo porque la verdad que a ustedes les costó sentar bases políticas por el hecho del cupo femenino. Un lugar que le correspondía a usted fue una compañera suya, y y finalmente terminó haciendo las cosas para otro lado. La pregunta es si usted cree que se equivocó al elegirla o si ella se dejó convencer por la luz del Congreso, ¿no? No, hombre, no. Durante 11 años era la tesorera nacional de la organización y alguien absolutamente confiable por todos los compañeros. El tema puntual, no hay un seguro de corrupción. Perdóneme porque se cortó recién. Repítame, Raúl. Que ya a esta altura de la vida, hasta uno tiene ya dudas de salirle de garante de un crédito, hasta familiares directos, y además no existe un seguro contra la traición. Pero no vemos que el hecho de que se hayan hecho kirchneristas vaya a modificar nada. En un año y medio les termina el mandato y se llevan el odio de todo el pueblo argentino como se los llevó Borocotó. Ahora, parado frente a estas cosas, ¿usted va a insistir en la política o seguirá con el mundo social? No, nosotros hacemos las dos cosas paralelas, Miguel. Hemos avanzado en la cantidad de personerías. Tenemos ahora en 10 provincias personería propia y tenemos personería nacional. ¿El doctor Morales sigue con ustedes? ¿Cómo? ¿El doctor Morales sigue con ustedes? Sí, puntualmente ahí, y ojalá usted aceptara ir de candidato también. No, le hago esta pregunta, Raúl, porque yo sé del sacrificio a veces que uno hace para hacer determinadas cosas y después vienen estas noticias que golpean fuerte, ¿no? Sí, bueno, pero es parte de la lucha, y acá para hacer política en la Argentina hay que tener el cuero del cocodrilo para poder soportar todas las miserias humanas y de todo pelaje, y después el gobierno más corrupto, solamente comparable con la dictadura militar, es lo del kirchnerismo, directamente la compra de votos. Me decía la propia Ramona Pucheta, el que repartía los sobres a la hora de las votaciones era un diputado salteño, que es un terrateniente que no pertenece al PJ, Alfredo Olmedo. Era puntualmente el que repartía los sobres a la hora que había que votar algo que estaba medio ajustado. Así que es el mecanismo y por eso se llevan 120.000 pesos por mes cada diputado en distintos conceptos, y es parte de la corrupción que han instaurado en forma descarada y han comprado. Y para levantar la mano por una determinada ley, ¿cuánto cobraban? Directamente eran sobres sin precisar la cifra, pero para completar los votos que no le alcanzaban, estaban muy justos o algo por el estilo. Ella misma nos contaba que era Olmedo el que repartía los sobres de los sobornos del gobierno. Bueno, estamos parados frente a una cosa grave, y esto no es nuevo, se ha hecho toda la vida, de comprar voluntades, ¿no? Y uno se para frente a estas cosas y dice, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, se hace denunciándola, haciéndolas públicas, que la gente se entere, y que la sociedad se vaya dando cuenta que es muy difícil a veces querer cambiar las cosas, pero que hay gente que lucha siempre más allá del resultado, ¿no? Entonces uno le puede ir bien o mal en el resultado final, pero se levanta con voluntad de luchar y se termina yendo del mundo diciendo, bueno, luché. Pero puntualmente ni siquiera para dejar un testimonio para las generaciones que siguen solamente, sino para cambiar la realidad presente. Es cierto que el gobierno con sus recursos puede comprar montones de Delía, Pérsico, a De Petri, a toda esa gente y demás, pero no puede comprar a todo, Miguel Ángel. Usted no ha sido oficialista nunca en todos estos años, nosotros tampoco, y hoy entre el 75 y el 80% del pueblo argentino rechaza directamente a este gobierno, y hay ya la sensación que estamos asistiendo al final de un periodo político en este país y que las cosas tienen que cambiar. Y cuando yo le planteo en un diálogo público adelante miles de personas, usted ha sido un nacionalista toda la vida, un peronista que ha defendido este país desde su visión históricamente peronista, ojalá que con usted y con miles de peronistas como usted podamos hacer otro país que sea mejor y mucho más justo que esto que estamos viviendo. Raúl, cuando uno dice, no es oficialista ahora, no fui oficialista tampoco con Duhalde, no fui oficialista con Menem nada más que 6 meses, fui funcionario, trabajé para que fuera presidente y a los 6 meses fui a primero, uno de los primeros de irse del gobierno porque veía lo que se aproximaba. Así que hace más de 30 años que no soy oficialista, a pesar de que dicen los muchachos que cantan la marcha, ¿no? Bien, bien, pero sígala cantándola porque es parte de sus convicciones, como la nuestra socialista, pero ojalá podamos hacer un frente común de todos los que defienden esta patria y los que sueñan con un país más justo que esto. No es cierto que nos han vencido, ni es cierto que la podredumbre de este gobierno haya podrido a todos, algunos nomás. Bueno, cuídese, Raúl, que seguramente en el Chaco se podrán hacer muchas otras cosas más allá de escuchar a Capitanich. Muchísimas gracias y que esté bien. Un abrazo enorme. Bien. Raúl Castel, desde el Chaco, como consecuencia de que ayer Nina Peloso, que sigue trabajando políticamente con Castel, fue convocado a un programa de televisión con cara de asustado a los periodistas, como si no supieran la realidad de lo que es la pobreza o lo que es la miseria, y entonces buscando referentes sociales para escucharlos, porque a lo mejor ellos no se animan, no pueden o no saben decir lo que está pasando. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8 de la mañana, 27 minutos, 15 grados 4 de temperatura en Buenos Aires. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Súmese al proyecto. anacondia@hotmail.com. Esto fue un sueño para ti, no volverá más. Que me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provista del viento la vida me llevó. Y me hizo volar al ser infinito. Volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, metros sin noticias, por lo menos no hay novedades que estén funcionando mal. Azul, sino naranja, lo va a usar Scioli en la campaña, y Pepe Scioli estará a cargo de los equipos para organizar lo que ellos creen que van a ser elencos del gobierno del futuro presidente. ¿Quién está? Miguel Ángel, Oscar de Berazategui. ¿Cómo anda? ¿Bien? Ando, que ya demasiado. Bueno, estamos igual. Le digo esto para robarle un poquitito de su tiempo. Desde que se hizo la devaluación, hace unos meses atrás, comenté con mi familia que acá atrás de todo esto está el cipayo número uno de la Argentina, Felipe Domingo. Y no creo que estoy equivocado, si no acerté le pegué en el poste. Y en otro orden de cosas, le quería comentar brevemente que habría que modificar todo lo que es esta democracia, porque cualquiera se presenta y nadie... Yo para sacar el registro tengo que, dar 1000 requisitos, inclusive ir al registro de residentes. Y acá gente que se postula no sabe si tienen antecedentes, que tiene, cuál es el currículum vitae. Hay muchas cosas para corregir, porque siempre caemos en lo mismo y todos los gobiernos terminan de la misma manera. ¿Se da cuenta, Miguel? Eso es solamente es una inquietud. Y ante otra cosa que dijo Alberto, de creo que es el señor mayor que habla siempre, algunos tendrían que tomarse un descanso, porque están en todas las radios de lenguaraces del gobierno aplaudiendo todo lo que se hace, y para mí está todo al revés de lo que piensa ese señor. Yo no lo quiero agredir como él agrede a los jubilados, pero creo que tiene que hacer una lectura introspectiva de lo que está diciendo. Porque hablar, hablamos todos, pero por ahora pues es gratis. Si usted le cobraría, la mitad nos llaman. Buen día, Miguel Ángel, que tenga un buen día. Tenía una buena idea de recaudación. Un abrazo. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Quiero, mi esposa me dice, tenés que saludarlo a Guillermo de Once, que te mandó dos veces saludos a través de Renzi. Bueno, Guillermo, Dios te bendiga, hermano, y a todos los oyentes de tu programa. Hoy es San Leonardo Murialdo, un sacerdote que fue declarado santo en 1970, partió para el cielo en el 1900. Sacerdote, se preocupó mucho por todo lo que estamos, el fondo de este programa, la preocupación social, el mejoramiento, que no haya hambre, que no haya tanta miseria. Un sacerdote que luchó mucho con la doctrina social de la Iglesia en la mano, con Papa León XIII, todo. Quiero hacer un resumen, me gustaría leer, pero hizo cosas muy concretas. Fue un sacerdote de los sectores más pobres de la sociedad, el apóstol de los barrenderos de la calle, limpiadores de chimenea, los lustrabotas, muchachos de la calle, presos, jóvenes, trabajadores, y así fundó círculos obreros, orfanatos, escuelas profesionales para enseñar oficios desde ya, ¿no? Y agrícolas, hasta los círculos obreros, imprenta y escuelas apostólicas. Bueno, él daba mucha importancia a la prensa, a los medios de comunicación, y decía que hay que rezar, como dice el Papa Francisco, sin la ayuda de Dios, sin continuamente pedir ayuda a Dios, él no se va a transformar esta sociedad de cruel e inhumana en más humana, solamente con la fuerza de la oración, el cristianismo y el trabajo, trabajo y oración, ¿no? Saludos. Adiós. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis, en una presentación de la obra social de UTA, atendiendo a los trabajadores del transporte automotor y su núcleo familiar. UTA, UTA, para sus ramas corta, media, larga distancia y combis, está presentando por Radio Belgrano Ayer y Hoy. UTA, un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. ¿Qué tal? Soy Enrique de Mataderos, ¿cómo te va? ¿Asciende la primera? Ya está. La primera división, digo. Espera, yo por cábala, perdona, yo por cábala no digo ya está. En el barrio ya están colgando banderas, haciendo carteles. Yo todavía... Bueno, si asciende la primera, invítame un asado. Pero totalmente. Y te vamos a tratar de que estés en la cabina que vos utilizabas. Ya no está más aquella cabina viejita, ¿te acordás? Sí, sí. Sí. Quería aclararte lo de que siempre habla este hombre del campo, que compañero, que es interesantísimo, lo del mercado de Liniers. ¿Por qué mercado de Liniers? Porque, mira, yo tengo la suerte de tener a mi hija, que es música, profesora de piano, ella tiene una orquesta de tango. Y bueno, yo por intermedio de unos amigos que tenían una tía, abuela, que vivía en el barrio de en Barrio Norte, bueno, les quedó un departamento y yo fui a ayudarle a limpiar, qué sé yo, y había unos libros de música. Entonces me dijeron, llévaselo a tu hija. Entonces yo los recogí, los guardé, estaban un poco sucios de tierra, qué sé yo, y vine a casa y... En la dedicatoria, porque se lo habían regalado, era el año 1897, ¿no? Y decía, Avenida Juan Bautista Alberdi, que es la acá de Mataderos, también está en Flores y en Caballito, pero en Mataderos, y decía abajo, te dedico en tu cumpleaños, bla, bla, bla, Juan Bautista Alberdi Liniers. ¿Me comprendés? Sí, entonces, sí. Era porque al llegar el tren a la Liniers, toda la zona alrededor era Liniers. Y después, cuando se trasladan los mercados de Hacienda y el frigorífico a Mataderos, se lo llamó Nueva Chicago. La avenida que hoy es Avenida de los Corrales se llamaba Avenida Nueva Chicago. Por eso está lo del club, ¿no es cierto? Nueva Chicago. Y entonces, ya cuando se dividió las parcelas, como ellos decían, desde la calle Emilio Castro para el lado de Avenida del Trabajo, hoy Evita, yo digo Evita siempre en vez de Eva Perón, se hizo el barrio de Mataderos, claro. Que al principio se llamó Nueva Chicago por los frigoríficos que había en la Chicago de Estados Unidos, cuando los frigoríficos y los mataderos Bueno, pero el mercado está en Mataderos ahora. Ah, no, ahora es Mataderos. Claro, bueno, entonces el mercado de Liniers es Mataderos. Claro, lo que pasa que... Liniers está en Mataderos, igual que Chicago. Igual que Chicago. Y Chicago, si Dios quiere, como vos dijiste... Va a jugar el clásico con Vélez. Bueno, otra vez el clásico. Después, digo, así no juega San Lorenzo, así juega Vélez. Así y ustedes juegan con Huracán. San Lorenzo, viste, ya ahora ya está en otra cosa. Ya está, sube Huracán y Chicago, así están dos clásicos asegurados. Chao. Sí, chao, viejo, chao. SEDUCA, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20, o ingresando a seduca7@yahoo.com. .com.ar. SEDUCA, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, secretaria general. El 6 de mayo de 1941, José Stalin se convertía en el primer ministro de la Unión Soviética. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobán, secretario general. En 1968, por la revuelta estudiantil conocida como Mayo Francés, se declara el estado de sitio en París. Cada vez que estés por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, tené presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuidá nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. ¿Quién está en línea? Miguel Luis de San Justo. Yo lo veo a veces al programa, Miguel, que hace referencia y donde ayer una luchadora como la señora Nina Pelosa fue atacada. Una más, porque... todo lo popular es atacado ahí por un periodismo que se hace llamar militante, que cobran de todos lados miles y miles, inexplicablemente. Nosotros tuvimos el conflicto docente en el mes de marzo, llevaban extras, hacían hablar a cualquiera de la situación educativa, del conflicto educativo, de todo lo que concierne a la educación, al punto de ridiculizar la educación argentina, la historia de la educación argentina, el movimiento obrero en educación. La verdad que daba... A veces los veo, mi mujer me dice, ¿para qué tenés que ver eso si pones mala cara? Pero es bueno saber los posicionamientos. Ahora, ella también en un momento se dejó llevar por esta farandulización de la política, de las cuestiones... Y tuvo un error que no quería reconocer, y un periodista que yo dejé de escucharlo porque cuando se habla de todo no es bueno, ¿no? Un periodista que relataba bien los partidos de fútbol, digo, no, este tipo no lo escucho nunca más, porque la verdad, agarrarse de un micrófono y decir guarangades, improperios permanentemente sobre el conflicto social, por qué se decide acortar una ruta... usted fíjese que hoy por hoy el Partido Comunista de Carlos Heller, cuando el gobierno sacó el tema de cercenar el derecho a la protesta, al piquete y todo eso, medio como que dijo, ¿dónde estamos parados? O sea, hay como una farandulización de la militancia, las políticas, las cuestiones de lucha, que en ese programa, donde hay 4 o 5 periodistas que cobran miles y miles, escrachados por las redes sociales, Brancatelli, Vilouta, que son empleaduchos del gobierno prácticamente, ridiculizan a compañeras de lucha, que podremos estar en desacuerdo, ¿no?, en desacuerdo con Nina Peloso, con Castel. Pero bueno, hay que ver, Miguel, hay que ver esos programas y sacar conclusiones. Son vendidos, son vendidos esos. Hasta luego. Hasta luego. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Perdón, señora, en 1974 renunciaba el canciller alemán Willy Brandt después de conocerse que su secretario Günther Ulminer actuaba como espía a favor de la República Democrática Alemana. Está presentando Ayer y Hoy por Radio Belgrano, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. 8:42, 15 grados 4. Radio Belgrano, AM 650. Buenos Aires, Argentina. Auténticamente la radio. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Quién está? ¿Sí, quién es? ¿Quién está en línea? Nadie, dale. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Un día como el de hoy, pero de 1989, fallecía el actor Gay Williams, conocido por su personaje del Zorro. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte, más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obras sociales. En 1994 se inauguraba el túnel bajo el Canal de la Mancha que unía Francia con Inglaterra. Evitemos la política sucia y mala. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Anacondia@hotmail.com. En 1997, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba aprobaba por unanimidad la iniciativa de incorporar alumnas al tradicional colegio Montserrat, que era solo de varones. Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. El 6 de mayo del 2002, el ejército israelí, después de 35 días de asedio a la Basílica de la Natividad de Belén, le ponen fin a esto cuando la Autoridad Nacional de Palestina y con Israel llegan a un acuerdo para que se terminara este sitio. ¿Quién anda? Rosa de San Cristóbal, buen día. ¿Quién es? Mire, Rosa de San Cristóbal. Sí. Sí, mire, refiriéndose a cómo se distorsiona la historia, yo le quiero decir que familiares míos fueron amigos de la familia Duarte en Junín, y nada que ver de todo lo que se dijo. Cuando Evita vino a Buenos Aires, vivía cerca de la estación ferroviaria de Junín, y la hermana mayor de Evita se casó con el abogado Álvarez Rodríguez, y era profesora de letras, e inclusive fue profesora de una amiga mía. Y la segunda hermana se casó con el mayor Arrieta, y la tercera se casó con un comerciante. La casada con el mayor Arrieta vivía, sí, en la localidad de Florida. Mire, sí, un lugar que recién ahora, en este momento, se está modificando por el Colegio La Salle, pero que estuvo la casa idéntica como cuando ellos vivían, y allí Perón se refugió antes de irse a Tres Bocas, al Tigre, donde después, hablando con Filomena Velasco, se entregó para ir prisionero a Martín García. Es un hecho histórico que ocurrió justamente en la casa de Mayor Arrieta. Lo denunciaron los vecinos porque lo vieron vestido con bridge y bombacha, como se usaba en aquella época. Bueno, yo le voy a contar que la familiar más amiga de ellas, era amiga de las mayores, y hace poco que murió. Uh-huh. Y me dijo que todo lo que se decía eran mentiras. Sí. No, era una familia decente, no como dijeron que eran prostitutas, que era todo eso, que me lo han dicho así, que cuando yo les aclaro con que como estaba constituida la familia, se quedan. No, él no era nada de verdad. La señora tenía una casa de pensión que daba de comer, y ahí la hija conoció al mayor Arrieta, y también era modista. Era una familia de gente decente. Me contó que tenían un living antes de entrar a la casa, donde recibían las visitas. Y bueno, ella más o menos, esta amistad comenzó en el año 30. Cuando... La saludo, gracias. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué decís, Daniel? ¿Cómo te va? Bien. Hay que decir que la dirigencia deportiva de Grano de San Francisco Córdoba desmintió el árbitro del partido antes del mismo, con la justicia, haya sido Daniel Azada, de Borges, sé que le patearon el coche donde llegaba, que era un patrullero, y también le admitieron que le hayan puesto un arma en el pecho. Antes del partido, como que también hayan amenazado a los jugadores de Defensa y Justicia, esto también lo desmintió José Leme, presidente del Alcón de Varela. Pero bueno, y resultado, un poquito extraño, ya en el primer tiempo perdía 4-0, y después ganó 4-2, ¿no? Deportivo de Grano, que obtuvo un gran resultado y 3 puntos muy importantes para permanecer, para mantener la categoría. Atlanta, con el debate de Camo Mayor como técnica, se visita Jauri, al Canario sin jugar bien, empató 0-0 con Colombia, se ha quitado prácticamente, bueno, decían, el amigo Enrique decía que él no quiere festejar en todo el tiempo, pero Chicago está desfilando. ¿Se sabe cómo van a ser, los campeonatos del ascenso? No, todavía no. Hay un bosquejo, pero nada concreto. Decía que Midland, en un partidazo, ganó 4-3 a Oxford como visitante, que de los Atlantes de la 1-0 a Luján, que cada día está más comprometido con el promedio, Riestra, campeón, ya en la B, a todos los con Juventud Unida, Claypole, es buena campaña el equipo que dirige el loco Víctor Valdés, perdió 1-0 con la B, y hoy, por la noche, pocos partidos, ¿no? Por ser un día de semana, 2 en la B Metropolitana, a la hora 21, en el Estadio Nuevo Urbano, Morón, es un estudiante de Buenos Aires, dirige Gastón Meneri, en la hora 21.05, para la TV Platense, es el oficio Flores, dirige Carlos Stoplas. Mañana hay 3 partidos en la Copa Argentina, Miguel, para destacar, lamentablemente, la poca importancia que le dan los equipos de todas las categorías, lamentablemente, ¿no? La Copa Argentina, mañana se juegan 3 partidos. Los 6 equipos, todos, van con suplentes o con equipos alternativos. Ni siquiera ponen mix en titulares y suplentes. Hasta mañana. Arroz grande, hasta mañana. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Con aire de pájaro entró a su casa, señora. Entró a su casa, señora, con la guitarra canora, templada por mi fervor. Cada clavija una flor y cada cuerda cantora, una pulsación sonora, arrastrada por amor, para vibrar en su honor, mi lindísima señora.